En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya no estoy en Wikipedia, me han borrado. Los envidiosos, celosos, rancios han conseguido lo que llevaban años intentando. No deja de ser curioso que estoy en varios idiomas, menos en castellano. No me importa en absoluto no estar ahí. Lo que extraña es en llevar dos décadas en este diccionario que nació como forma de libertad y que hayan borrado algo por cuestiones personales e ideológicas. Y no lo ha hecho la institución, sino algunos personajes que se encuentran ahí. Vivimos en unos tiempos en los que se ejecutan acciones al creer que ahora sí hay paraguas para hacerlo. Ya no se miden las cosas según lo que haya hecho uno, sino según lo que ese uno no haya sido capaz de hacer. Hay gente que mide la libertad de expresión según sus gustos personales. ¡Qué cabecitas más vacías! Evidentemente, esto cambiará, pero lo que llama la atención es que vivamos en unos tiempos que han avanzado. Han avanzado mucho, mucho para atrás. Ahora tenemos herramientas para hacerlo, pero esas herramientas son para construir, no para intentar destruir. Han equivocado el camino. Ya se puede escuchar lo que uno dice, pero hombre, no por el camino de intentar tapar la boca. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción y Silvia Casasola en codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Gib mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. Es la noticia del día, los tiempos han cambiado, hay nuevo presidente, ha tomado posesión hoy, la primera vez en la historia que lo ha hecho sin Biblia y crucifijo. Y hoy vamos a saber qué significa eso y qué significa el crucifijo. Lo vamos a descubrir, entre otras cosas, en el Círculo Secreto. Un círculo secreto en donde conoceremos experiencias extrañas y misteriosas que han tenido algunos personajes famosos e importantes. Lo vamos a descubrir junto a Manuel Carballal. Y también vamos a conocer esta noche la historia de Billy el Niño en materia reservada 2.0. Billy el Niño es el apodo de uno de los personajes más siniestros que hayan existido. Vamos a conocer algo más sobre él, sobre este personaje tan tremendo, junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. Durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, existió en España la temida Brigada Político-Social, la Policía Política de Franco. Muchos policías pegaban y torturaban a los detenidos, una gran parte de ellos estudiantes antifranquistas. Pero uno destacaba sobre los demás, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, uno de los más crueles. ¿Por qué decimos que era uno de los más crueles? En un rato, en materia reservada. Y tenemos una etiqueta para todos vosotros. Se pueden mandar comentarios y mensajes en cualquier momento y, por supuesto, durante el programa. Almohadilla Rosavientos 20. Almohadilla Rosavientos 20. Y además vamos a estar hablando de la inteligencia de los pájaros, en concreto y especialmente de los cuervos, en Eureka con Mado Martínez. También vamos a tener, junto a Ana María Vázquez Ois, Juicio a la Historia. Claudio va a ser nuestro protagonista, y El Mundo del Cine junto a José Manuel Escribano. Y en Señales del Fin del Mundo nos contará Javier Sevillano por qué ese fin del mundo puede comenzar por el Cono Sur. Va a estar con nosotros también esta noche una escritora que es un auténtico número uno, María Dueñas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Y en unos minutos vamos a charlar de ti sobre estas chicas, tres hermanas y una ciudad en Nueva York, que son podemos decir, la columna vertebral de tu libro Las hijas del capitán, que es la última apuesta literaria de tu cosecha, ¿no? Así es mi nueva novela, lleva con nosotros apenas un par de meses y estoy encantada con ella porque la acogida está siendo magnífica. Y nosotros estamos encantados de que estés en nuestro programa. Invitados y temas importantísimos esta noche y muchas cosas os recordamos entre 1:30 y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Antes de comenzar, antes de ir con los temas, en las primeras pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen, Silvia Casasola? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Y os pido perdón porque tengo un poquito la voz tomada, pero bueno, ya sabéis, con estos fríos, calores, no se puede hacer otra cosa. Así que intentaremos sobrevivir a lo largo de la noche. Si no te cambiaras tanto el color del pelo. Bueno, eso ya surprise. Buenas noches, rubia. Bueno, pues vamos a daros las primeras pistas, estar muy atentos, porque esta noche nuestro concurso va de ángeles, pero de ángeles de carne y hueso. Me explico. Estoy hablando de personas que arriesgaron su vida para salvar a muchos judíos de las garras de los nazis. Pero ¿quién de los tres candidatos que os voy a dar puede ser si os comento que sufrió tortura y aún así no delató a ninguno de sus colaboradores? Los candidatos son Ángel Sandbrit, Irena Sedler o Oscar Sidler. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20, decirnos cuál de estos tres ángeles de carne y hueso pueden estar en nuestro concurso. Venga, rápidamente, escribir. Y estad muy atentos porque esta noche vais a escuchar algunas cosas y algunos testimonios verdaderamente asombrosos. En La Rosa de los Vientos hoy comenzamos 1:40. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Y comenzamos y arrancamos el programa de esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carbellal. Manuel, muy buenas. Muy buenas. El 7, es el séptimo presidente de la democracia en España. Ha tomado Pedro Sánchez de posesión hoy y ha sido sorprendente porque por primera vez en la historia no ha existido en ese juramento ni Biblia ni crucifijo. Y tú que eres un estudioso del mundo de las religiones, bueno, ¿qué significa? Todos lo sabemos, pero tiene una vinculación de muchos años con el poder, el crucifijo especialmente. De todos los poderes y de todos los años. Y yo creo que es más una cuestión política o estratégica que religiosa. La tradición, el protocolo de utilizar una Biblia y un crucifijo a la hora de jurar el cargo es algo que se ha realizado desde siempre, ¿no? Era el método tradicional. Claro, claro. Lo que ocurre es que a veces un poco desafortunado. Un poco, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Rajoy hizo su jura del cargo, él utilizó en aquel momento una Biblia muy antigua, un ejemplar, que recordar que había pertenecido a Carlos IV o así. Y en el momento de la jura, con la mano derecha sobre la Biblia y la izquierda sobre la Constitución, o al revés, pero creo que era así, la Biblia estaba abierta, había escogido, o alguien de sus asesores había escogido, a mi juicio infortunadamente, el capítulo 30 del libro de los Números, que es el pacto que realiza Moisés con las 12 tribus de Israel, donde explica los votos, así se llama el capítulo. Pero digo que es poco afortunada porque entre esos votos se describen las obligaciones de las esposas para con los maridos. Claro, estamos hablando de la época del Pentateuco, porque Números es uno de los libros del Pentateuco, y por eso digo que me parece una elección poco afortunada, ¿no? Pero a pesar de que la Constitución española, en el artículo 16, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es el 16, el artículo que define nuestra libertad de creencia, la libertad de culto, y garantiza que cualquier ciudadano español puede creer en lo que le dé la gana, por absurdo que sea, el punto 3 de ese artículo menciona expresamente a la Iglesia Católica, aunque habla de que el Estado apoyará, un Estado aconfesional, presuntamente apoyará a todas las confesiones religiosas, apoyará a la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Y en el Ministerio de Hacienda español existe un epígrafe que permite a cualquier ciudadano español donar automáticamente un porcentaje de sus impuestos a la Iglesia Católica. Que yo sepa, no existe un epígrafe similar para la comunidad judía o la comunidad islámica, ni siquiera para las comunidades evangélicas, ¿no? O sea que todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay unos ciertos coletazos de la tradición judeocristiana que ha primado en España y católica, y ese detalle de la Biblia, pues es... Que no significa más que esa separación de poderes, que la Iglesia no influye en las normas, no significa nada sobre las creencias de nadie. De todas formas, yo me efectúo una pregunta, y me hago una pregunta en estas horas. Esa ha sido la primera de las muchas noticias que habrá en el nuevo gobierno. Pero yo me hago una pregunta respecto al juramento. ¿Jesucristo hubiera estado con el crucifijo y la Biblia en el juramento de la Constitución? Hombre, de su cargo? Yo creo que a Jesucristo el crucifijo le traería malos recuerdos, ¿no? Sí. Entonces no sé yo si eso tendría mucho lugar, pero si aceptásemos literalmente los relatos evangélicos, Jesucristo tenía un cierto punto revolucionario en el sentido, acuérdate lo que hizo con los mercaderes en el templo, cuando los llama raza de víboras, sepulcros blanqueados y todas aquellas lindezas, y los echa a patadas cuando en realidad tenían derecho a estar allí ejerciendo su mercadeo en el templo de Jehová, ¿no? Quiero pensar que la imagen que yo tengo de Jesús, quiero pensar que era un poco más inconformista y revolucionario que lo que nos han planteado. O sea, él no lo hubiera hecho, no hubiera estado con esos símbolos. De todas formas, yo me imagino que esta actitud de Sánchez es más un guiño a sus bases, porque aunque ya en su día Felipe González dijo aquello de que había que separarse del comunismo y demás, que una persona agnóstica o atea no quiera jurar sobre la Biblia, es que en consecuencia, si realmente él es consecuente con ese ateísmo o ese agnosticismo, jurar sobre una Biblia sería como jurar sobre un ejemplar de Harry Potter o delante de una figurita de Naranjito, ¿no? De todas formas, tu opinión es importante y la tenemos que preguntar aquí, porque Manuel Carballal, que está todas las noches con nosotros, es también teólogo, y tenemos trasladarte esa pregunta sobre lo que ha sido la noticia del día. Tú has hablado, también ha sido noticia esta semana por su fallecimiento, trágico fallecimiento, 91 años de edad, María Dolores Pradera, la cantante, una de las voces más importantes de la historia de nuestro país, pero una persona a la que tú entrevistaste y te contó algo que seguramente es de mucho interés para nuestros oyentes. Me contó mucho. Me contó muchas cosas, sí. Yo la conocí en el año 92. Formaba parte de una batería de entrevistas que hicimos en la televisión de Galicia, a distintos famosos, cantantes, actores, personajes mediáticos, en torno a sus experiencias personales con lo paranormal. Y en el caso de María Dolores Pradera, ella me comentó que en varias ocasiones había tenido la oportunidad de ver, de presenciar fenómenos. Suele ocurrir sobre todo con los cantantes, más incluso que con los actores, que en base a sus giras pasan mucho tiempo en la carretera, y normalmente pasan muchas noches en la carretera, y por eso hay una gran cantidad, y quizá a algunos oyentes les sorprenda, de personajes mediáticos cuyas carreras hemos seguido desde hace muchos años, que reconocen abiertamente haber presenciado ovnis en varias ocasiones. Este era el caso de María Dolores Pradera, que además también me comentó que había tenido algunas experiencias paranormales en torno a lo que nosotros denominaríamos poltergeist en una de sus casas mucho tiempo antes, pero sobre todo en el tema de los ovnis, yo la noté especialmente receptiva e interesada. Fíjate, casualidad, porque no es la única, más cantantes te han contado experiencias de este estilo. Recuerdo, por citar algún caso, muy rápidamente, por ejemplo, el de Ana Belén, ¿no? Sí, Ana Belén también tuvo una experiencia, además, precisamente al salir de un concierto en compañía de otras personas, ellos se desplazaban en un coche después de una de las galas, y como suele ocurrir con el caso de los cantantes que van enlazando conciertos en distintas ciudades, y ella también tuvo un avistamiento. Claro, este tipo de casos, más allá de lo curioso de que sea un personaje conocido, no tiene mucho más recorrido, porque un famoso es verdad que tiene tantos conocimientos aeronáuticos o astronómicos como cualquier otro ciudadano. Lo que ocurre es que en algunos de estos casos de personajes conocidos, digamos que ha habido efectos colaterales. Por ejemplo, yo recuerdo en su día entrevisté a Consuelo Berlanga, una de las chicas Hermida, que además fue presentadora de Antena 3, y ella, en 1985, ella que es una mujer inteligente y veranea en Galicia, como debe ser, en 1985 tuvo también una experiencia ovni que la marcó mucho. Ella estaba con un grupo de personas disfrutando de esas vacaciones, y lo interesante es que estaba presente su cuñado, que era piloto. Y como piloto, él se identificó, se puso en contacto con el centro de control de vuelo, no recuerdo ahora si fue el de Vigo, Peinador, o el de Santiago, La Bacoya, pero según las consultas que me decía Consuelo, que había hecho su cuñado, le confirmaron que ese objeto, o que ese mismo día, a esa misma hora, en ese mismo lugar, se había producido una detección de un eco de radar no identificado, ¿no? Exactamente lo mismo le pasó a José Antonio Silva, que fue un personaje muy mediático hace unos años. Él fue presentador de Televisión Española, del programa Informe Semanal, y además era piloto de DC-9, de la flota de Iberia, y él tuvo una experiencia ovni diurna que fue detectada también en radares, y yo no solo hablé con Silva, sino que localicé al controlador, al radarista, que tuvo el eco en su pantalla. Mira, estoy acordándome ahora, otra presentadora de Informe Semanal, Isabel Borondo, tuvo una experiencia mucho más espectacular, porque aquí ya no se trata de un avistamiento en la distancia, de una luz más o menos extraña, sino que en su caso, lo que Isabel me comentaba, y llegamos a tener muy buena relación y muy buena amistad, es que inmediatamente después de la experiencia, que se produce en un pueblo, había estado con sus padres en las lagunas de Ruidera, con su hermano, al regresar a su casa, ella y su hermano con el coche se metieron por un camino secundario, y ahí se produce lo que denominaríamos un encuentro cercano, seguido de un tiempo perdido, a raíz del cual Isabel empezó a tener una serie de sueños recurrentes y de historias francamente curiosas, ¿no? Y estamos hablando de rostros que en su momento eran los que veíamos en las noticias, en los informativos. Eso en su momento, pero ahora, por ejemplo, es el director de moda en el mundo del cine, porque ha ganado el último Oscar, es un personaje muy importante, y que recientemente comentó que había vivido una experiencia ovni, que había sido uno de los momentos que había sentido más miedo en su vida. Hablamos de Guillermo del Toro. Sí, lo comentamos en la tertulia antes, justo, yo creo que era si no en la noche de los Oscar, de los premios anteriores, poquito antes de que saliese premiada su película La forma del agua, de que él había hecho unas declaraciones. Preciosa película. Había hecho unas declaraciones de una experiencia, preciosa experiencia, aunque a él le atemorizó mucho. De hecho, utilizaba una expresión algo así como su traumático, su terrible avistamiento ovni cuando se encontraba con un amigo en una carretera en el estado de Guadalajara, en México, en su México natal, y ven lo que él describe como pues lo que llamamos normalmente un platillo volante, o sea, un objeto discoidal, de apariencia discoidal. ¿Qué le parece bien que lo escuchemos? Sí, sí, mejor. Sí, venga, lo oímos. The UFO I saw was in a highway in Mexico. And it was a friend and I, we were driving, and we saw it in the distance. Este es el Span English de Guillermo de Toro, el director de moda. And we started honking and flashing lights, and it went. Hablando Manuel Carvajal de esa experiencia ovni que confesó hace poco que había sido uno de los momentos más importantes de su vida. Y terrorífico, porque supongo que con la audacia del desconocimiento, cuando se produce el avistamiento, él le pide a su amigo que vuelva a entrar en el coche y que encienda las luces y le haga las largas y demás. Y según asegura el director, ese objeto responde a esa llamada y comienza a acercarse hacia ellos, con lo cual les entra un ataque de pánico, se meten en el coche y salen pitando, ¿no? De ahí lo de la experiencia traumática. Claro, cuando te encuentras con este tipo de testimonios, piensas, caray, si es que no tienen nada que ganar. O sea, solo pueden, lo único que pueden ganar es la burla, la chanza, el descrédito, que es lo que suele ocurrir. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Sancho Gracia, el famoso Corro Jiménez, él en varias ocasiones reconoció que tuvo no uno, sino dos avistamientos ovni. En su día, en el año 93, coincidimos en aquel programa de La Máquina de la Verdad. No sé si recordaréis, Sancho Gracia se sometía al polígrafo, junto con otros invitados, para certificar que lo que él contaba de su experiencia ovni era cierto. Yo estuve en el plató, en la grabación de ese programa, y él relataba la experiencia que había tenido. Él además lo vio también desde un avión, en compañía de pilotos, lo que le da un poco más de interés, incluso si cabe, al caso, y quien hacía quien en ese momento controlaba el polígrafo era el famoso profesor Bell, que por cierto era amigo personal de un buen amigo de Fernando Rueda, de Juan Alberto Perote, del número 2 del CSIC. Él fue el que realizó el polígrafo y Sancho Gracia salió indemne del detector de mentiras en esa prueba, ¿no? O sea, que aparentemente decía la verdad. ¿Qué puede ganar un famoso cuando cuenta estas historias? Que sea famoso puede dar más visibilidad a la historia, pero no más el crédito, porque lo tienen todos los que lo viven, ¿no? Evidentemente, pero en el caso de los famosos, quizá ellos tienen, y cuando hablamos de políticos ya ni te cuento, vamos, cuando un político se atreve a decir que ha tenido una experiencia ovni, eso ya se le acabose, porque no tienen nada que ganar. Y en el caso de un personaje mediático, hombre, si tú te encuentras con un testigo, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo me he encontrado con testigos, recuerdo uno con mucho morro que me pedía $4,000 por poder publicar sus fotografías de un ovni, ¿no? Si te encuentras con un testigo que te dice, oye, pues sí, yo te cuento mi experiencia, pero tú no me puedes llevar al programa de Iker Jiménez para salir en la... Eso no garantiza que sea falso. Pero, hombre, ya te mosquea un poco. Es sospechoso. Pero, claro, pero en el caso de los personajes mediáticos y conocidos que no tienen nada que ganar y que se van a enfrentar a la burla, a las bromas, a las chanzas, pues digamos que le da un poco más de credibilidad en ese sentido. Y recientemente también otra persona del mundo del cine, en este caso el actor Carl Russell, también ha confesado su experiencia, que tiene mucho que ver con lo que nos comentabas, con una experiencia de un piloto. Bueno, o él convertido en piloto, exactamente, claro. Su caso es mucho más interesante porque yo no lo sabía hasta que trascendió esta información. Sí. Vamos a escucharlo. Sí, sí, porque además lo hizo durante una entrevista, creo, después de la promoción de Guerreros de las Galaxias, y entonces ahí comentaba su experiencia, porque claro, como va un asunto interplanetario, pues... Pues si parece lo escuchamos. Todavía no ha aprendido a hablar español, pero este es el Carl Russell. Oliver and I were flying in, I was flying him to go see his girlfriend, and we're on approach. ¿Y qué es lo que había vivido? ¿Qué es lo que había experimentado este actor? Pues lo que está contando Carl Russell es que él fue el responsable, el directo responsable de la mayor, un poco generoso con los calificativos, de la mayor alerta ovni de la historia de la ufología. Porque hace unos años se produjo un macroavistamiento en Phoenix cuando el centro de control de vuelo del aeropuerto de Phoenix recibe la notificación de un piloto de que está observando, un piloto que está haciendo la aproximación al aeropuerto, de que está observando unas luces extrañas. Y al alertar al centro de control de vuelo, efectivamente otros pilotos comienzan a confirmar la presencia de esas luces no identificadas. Desde tierra comienzan a aparecer también testimonios de distintas personas. Bueno, pues el piloto que hizo ese primer requerimiento era Carl Russell, que es piloto privado, que pilotaba como John Travolta, como tantos otros famosos, y él fue el primero en alertar. O sea, no es solamente el avistamiento que él tuvo, que ya como piloto tiene también un interés especial, sino que además motivó que docenas o que cientos de testigos ratificasen su experiencia. Por cierto, nos hablabas hace muy poquito, muy poquitos segundos, y si encima es un político, bueno, pues uno importante, el que fuera presidente del gobierno en Brasil, ha confesado también recientemente haber vivido una experiencia de este tipo. Bueno, esto es alucinante, el tema de los presidentes, porque hay docenas de primeros ministros, de mandatarios, de líderes políticos, de naciones, los que dirigen el destino de todos los ciudadanos que han reconocido haber tenido experiencias OVNI o haber estado involucrados en incidentes OVNI. Yo creo que eso tiene una trascendencia importante. No todos se atreven a ir a un plató de televisión, como es el caso de este expresidente de Brasil, y a contar públicamente que los rumores que existían, porque la mayoría de estos casos suelen ir acompañados de rumores, porque no suelen ser avistamientos de un testigo único, sino probablemente no se atreverían a la audacia de contarlo, ¿no? Pero después de esos rumores, no en todos los casos el protagonista principal, que es el presidente, por ejemplo, el caso de Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, que reconoce públicamente que efectivamente los rumores son ciertos y que él también tuvo un avistamiento OVNI. ¿Dónde había vivido rápidamente qué? Pues ocurrió, él se trasladaba en un coche con un economista brasileño muy conocido, que fue quien filtró la noticia en su momento, cuando se vieron sorprendidos por un objeto luminoso que estaba volando sobre el mar de una manera no convencional. Al principio pensaron que se trataba de un helicóptero, hasta que el objeto empezó a hacer unas maniobras extrañas y sorprendentes. Y no mucho después, me estoy acordando, en el año 2008, también el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hizo unas declaraciones sorprendentes en su famoso programa Aló Presidente, confesando que cuando él era soldado, Chávez era de su formación era militar, y estaba destinado en los llanos, varios compañeros y él fueron sobrevolados por unas luces populares que se denominan allí, que él calificaba de ovni con todas las letras. Vamos a colocar una información muy rápidamente en el Twitter, en muchos sitios, y hablaremos en más largo y tendido de ello, pero Manuel, tienes el nuevo libro, ¿no? Claro, si yo venía a hablar de mi libro. Un super libro estupendo. Librazo. Venga, cuéntanos un poquito. Un poquito, sí, pues que es un libro muy gordo, que por fin he parido aquí la investigación de los últimos 5 años sobre Castaneda. Prometo no marearos más ya con Carlos Castaneda. La vida secreta de Carlos Castaneda, que estén todos los oyentes muy pendientes, que está genial. Bueno, pues escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención a este nuevo tramo de programa, porque vamos a hablar en materia reservada 12.0 con Fernando Rueda, y lo vamos a hacer sobre un personaje terrible, apodado Billy el Niño, y fue el ejecutor de los mandatos de los más malos, y él era todavía peor. Pero ahora mismo, como os decíamos antes de las noticias, vamos a colocar en Twitter, en nuestro perfil, en otras cosas, ese nuevo libro, la portada de ese nuevo libro y la información para poder encontrarlo. Nuevo libro de Manuel Carvial, La vida secreta de Castaneda. Garantiza muchas sorpresas. ¿Sí? Sí, sí, a mí me ha sorprendido. ¿Ni que fuera largo? Nada, 650 páginas, de nada, con letra minúscula, va con una lupa de regalo. Porque había mucho, mucho, mucho, mucho que contar. Y pocas son, porque 5 años de investigación, pocas la de páginas. Claro, son, ¿eh? Se han quedado 650 porque hemos apretado mucho la letra, comprimido, recortado los márgenes, pero en realidad en un formato normal sería mucho más. Pero sí, habéis inventado un nuevo tipo de margen, ¿no? Sí, sí, el inexistente. Exacto. Pero es que estamos hablando de un personaje que cambió la cultura, que todavía hoy sigue dando coletazos, sigue apareciendo en series de televisión, marcando a los directores de cine más importantes, marcando la antropología a nivel académico. La última tesis doctoral que se presenta en una universidad, que se defiende en una universidad sobre antropología, sobre Castaneda, se presentó aquí al lado, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2015. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno absolutamente vigente al que algunos quizá no identifican, no le ponen cara, entre otras cosas, porque siempre se ocultó de los medios, no dejaba que se tomara fotos. No le ponen cara, no le ponen igual ese nombre, Carlos Castaneda, pero si decimos el brujo Don Juan, seguramente nos acercamos mucho más a lo que la gente recuerda. Claro, y cuando hablamos del el camino del corazón, cuando frases como que la fuerza te acompañe, seguramente no habrían existido sin Castaneda. O sea que le debemos, para bien o para mal, mucho. Y bueno, te debemos pues a ti también, perdona Bruno, porque le quería comentar, porque todo esto que tú has recopilado, toda esta investigación que has realizado, si no llegas a ponerte poquito a poco y con paciencia, nos hubiésemos quedado al final para el resto de los posibles lectores y gente que tenía alguna noción, como que prácticamente este personaje no hubiese existido, y gracias a ti se confirma que existió y que muestras un montón de cosas que hizo a lo largo de toda su vida. Ya te digo que existió, y hombre, yo tengo que daros las gracias por la paciencia, porque sé que os he estado mareando estos últimos 5 años, cada 2 por 3 estaba con lo de Castañeda para arriba. Bueno, Castañeda, y vamos a contar más cosas, vamos a guardar esa información, pero insistimos, en nuestro perfil en Twitter, ahí va a estar toda la información, en la página web y en muchos otros sitios, y por supuesto mañana en la tertulia, en otros momentos vamos a hablar de este nuevo libro, el nuevo trabajo de Manuel Carvellal, que ya lo sabemos muchos, pero si lo quieren comprobar algunos, es un grandísimo investigador y en este libro se demuestra. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Y ahora también, nuevas pistas para descubrir el personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos, queridos oyentes, que fue un ángel de carne y hueso. Habíamos dicho que teníamos ángeles en el concurso de hoy. Bueno, un ángel de carne y hueso, como se les denomina a las personas que salvaron a los judíos del Holocausto, que además sufrió tortura y que no delató a nadie. ¿Pero de quién se trata si te digo que salvó a más de 2.500 niños judíos? Las opciones que tenemos son Ángel Sandbrief, Irena Sendler y Oscar Sidler. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos quién de estos tres ángeles puede ser el protagonista del concurso. Las 2:10, continuamos en La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Buenas, Enduro. Otra vez, Fernando. Otra vez, buenas noches. Again. Bueno, vamos a hablar de un personaje verdaderamente tremendo. Alguien le puso como apodo Billy el Niño. Y la verdad es que ese apodo es desafortunado, porque es un personaje, un torturador, un destructor de personas, es un ejecutor del mal más puro, es una de las personas más terriblemente malas que hayan existido sobre la faz de la Tierra. Pues sí, la verdad es que existen, por cierto. Sí. Al final, recuérdame que os cuente, una vez que ya hayamos hablado de él, algo importante que me ha dicho uno de los, un policía que vivió aquella época. González Pacheco es un personaje del cual es actualidad ahora mismo, porque se ha generado un debate a nivel público, porque se ha solicitado, o las asociaciones de víctimas han solicitado, que se le retire la medalla de plata al mérito policial que se le concedió en 1977 y que le supone una medalla que le supone un 15% más del sueldo del que cobraría normalmente sin esa medalla. Y públicamente en el Congreso, el todavía hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aunque está en funciones, dijo que nadie ha solicitado oficialmente que se le retire y que no parece que haya justificación legal. Bueno, pues la justificación legal la vamos a contar ahora con la biografía y con algunos casos. Yo sí digo, y esto sí que lo digo en serio, y creo que lo he dicho una vez, pero lo voy a decir hoy por segunda vez, que lo que vamos a contar hoy es tan absolutamente desagradable, que a mí me lo ha sido, que quien tenga el estómago sensible, que hoy se duerma y no nos escuche. Que escuche. porque esto ha pasado en nuestra historia, una historia reciente. Creo basado que es importante nuestra historia. Claro, ¿eh? Es importante que sepamos y conozcamos información sobre algo que no pasaba hace tanto tiempo. Vamos a escuchar algunos testimonios verdaderamente asombrosos sobre este personaje, del que vamos a conocer algún dato, la biografía y su vinculación. Algo muy rápido de la biografía, porque para ir al grano. Ahora mismo tiene 71 años, Antonio González Pacheco. Él entró en la policía, en la Brigada Político-Social, que para los más jóvenes hay que decir que es lo que vulgarmente siempre se ha llamado la policía política de una dictadura, ¿no? En este caso del franquismo. Ahí llegó a ser el número dos de un comisario que más adelante en otro momento le haremos también una historia, que era el comisario Roberto Conesa, que era el manda más. El malo, malísimo. La Brigada Político-Social, y yo lo recuerdo por mi juventud, tenía su sede en el primer piso de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, ¿no? Y ahí iban, acababan todos los estudios en la transición. Todos los estudiantes que dicen que eran de izquierdas, pero yo me atrevería a decir que eran los estudiantes de la oposición a Franco, porque era cualquiera que le pillaban en una manifestación, terminaba ahí. La oposición a Franco no tenía ideologías, no tenía derecha, no tenía izquierda, tenía oposición. Por eso, efectivamente. Y acababan ahí, y bueno, a todos los pegaban y los torturaban. González Pacheco era uno de esos torturadores, pero no uno más, porque en aquella época había muchos policías que pegaban y torturaban. Era alguien que disfrutaba especialmente, como vamos a narrar luego. Entonces él... le conocieron los estudiantes, le conocían por su aspecto, le conocían porque era bajito, con el pelo rizado, y porque era muy chulo, le pusieron, y porque pegaba fuerte. Y entonces, entre los estudiantes, cuando salían de la Dirección General de Seguridad, le pusieron el mote de Billy el Niño, porque además jugaba con la pistola, era especialmente salvaje. Entonces la gente, cuando iba, era muy fácilmente identificable, y a él le produjo en aquel momento una cierta satisfacción que le identificaran. Y entonces él iba, como os leeré luego, presumiendo de que él era Billy el Niño, es decir, que lo tomó como un piropo. Después, pasó a la Brigada Central de Información, cuando se acabó con la llegada de la democracia la policía política, se pasó a la Brigada Central de Información, y ahí aplicó sus técnicas contra los grupos terroristas del momento, el Grapo y el FRAP, y de hecho se infiltró en ellos. Gracias al FRAP es donde obtuvo esa medalla, por la liberación del general Villa Excusa por parte de los Grapos. Le dieron, por cierto, Javier Sevillano, nuestro redactor, nuestro productor, me comentaba que bueno, había estado investigando ese BOE, se lo había estado leyendo, en donde ya en época de democracia, hay que recordarlo y es muy importante, se le concedía a él esa medalla de plata al mérito. Pero ¿quién ganó? Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién tuvo? Y ese mismo día otorgaron una medalla de oro. ¿Sabes a quién? Me decía. Sí. A Conesa. A Conesa. Ese mismo día fue condecorado. Claro, les condecoraron a los dos. Al jefe. Pero al jefe le pusieron la de oro. Sí, y al otro de la de plata. Y según me ha dicho Javier, que yo ese dato no lo tenía, se llevó Conesa la medalla y 500.000 pesetas. Y Billy el Niño se llevó una medalla inferior, pero que era, fijaros, toda la vida... con un 15% más de sueldo y 200.000 pesetas, ¿no? Seguro que los policías que hicieron el trabajo de calle no les dieron tantos. Pero bueno, ahí le tienen, se lleva la medalla, esta medalla que tanto, por cierto, se la dio Rodolfo Martín Villa, que es otro de los que estaba en esta persecución del franquismo. Pero bueno, pasa por resumir, luego pasa a la Brigada Antiterrorista, que sí lo quería decir, y fue vinculado aquí, estuvo en la lucha contra ETA, y tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por atentados de guerra sucia, que en aquel momento, os recuerdo, no era el GAL, sino que era el ATE, el Antiterrorismo ETA, y el Batallón Vasco Español. Bueno, pues se le vinculó con esto. Bueno, total, que acabó, ya no sabían dónde ponerle y terminó en la Comisaría General de la Policía Judicial. Luego tuvo algunos episodios violentos y acabó como jefe de seguridad y montó su propia... Por cierto, ¿qué me has dicho empresa? ¿Que le dio la medalla? Rodolfo Martín Villa. Bueno, lo vamos a escuchar justificando eso, ¿no? Porque le pusieron el micrófono a nuestros compañeros de la Sexta Noche, le pusieron el micrófono y se sintió escandalizado porque le preguntaran eso. ¿Por qué condecoró a González Pacheco en 1977 cuando un tribunal franquista ya le había condenado por maltrato a un detenido? Este es el BOE que lo prueba. 1 de julio de 1977, medalla de plata al mérito policial a don Antonio González Pacheco. El ministro que le concedió el honor, Martín Villa. Solo unos meses antes, Pacheco había ayudado a resolver el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo. ¿Fue aquella medalla un reconocimiento por su liberación? ¿O tiene Martín Villa otra explicación? Esta orden del BOE es la concesión de la medalla de plata al mérito policial a Antonio González Pacheco. Lo digo porque es para que lo explique, para que tenga la oportunidad. Mire usted, mis oportunidades me las busco yo. Pero no, quiere decir... No me las dé usted. Pero perdón usted a mí, lo que me está pasando con usted no me ha pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque no, pero, y en ese momento se quitó el micrófono y se marchó. Jolines. Claro, y esto pasa hace muy poquito, ¿eh? Pero esto se explica en un hecho muy importante, que yo creo que era simbólico, que se sabía, pero que podía y que puede, esperemos que tenga alguna repercusión, y es que en 2013 una jueza argentina, María Servini, instruyó lo que se ha conocido como la querella argentina por los crímenes del franquismo, basado en una serie de personas que en esta época pues llevaron a cabo pues eso, unas torturas sistemáticas. De hecho, pidieron que fuera detenido González Pacheco y otras personas como Martín Villa, y que fueran extraditados, ¿no? Sin embargo, la Audiencia Nacional dijo que esos delitos habían prescrito, que ninguno de esos delitos podía ser calificado de lesa humanidad, por no formar parte de un ataque sistemático y organizado a un grupo de población. Pero esto lo que digamos sí permitió... Digamos que era el ejecutor de toda una época. Claro, un régimen. Claro, es porque no actuaba solo, había todo un entorno que le ofrecía el paraguas y cuando ponía encima estaba con el paraguas. Hay que decir que Roberto Conesa ya no está, porque era su jefe, porque Roberto Conesa murió en el año, creo, 94, ¿no? Por lo tanto, digamos que dentro de esta policía política, uno de los más representativos era él. Pero si te parece, yo he recogido algunos testimonios y expliquemos realmente. Claro. Exacto, lo que hacía, quizá el testimonio más conocido, el más importante, todos lo son, pero quizá el que ha tenido más en difusión es el de Lidia Falcón. Sí, pues mira, pasamos al de Lidia Falcón. Hay que decir que todos los testimonios, yo animo a la gente porque están los testimonios, que una parte de ellos están hechos a la jueza argentina, otros están publicados por Público, por El País o por El Mundo. Pero el testimonio de Lidia Falcón está recogido muy bien por Alejandro Torrús en Público, en una larga historia que tiene una serie de elementos. Nos situamos. El 13 de septiembre de 1974 se comete el atentado de ETA en la cafetería Rolando de la calle del Correo, un lugar muy frecuentado por policías de la Brigada Política y Social, con lo cual imaginaros la sed de venganza que ocurre en aquellos momentos. Bueno, pues ahí la abogada Lidia Falcón, que estaba en Barcelona, es detenida y trasladada a Madrid. Es detenida 3 días después, el 16 de septiembre. Allí detienen también, por cierto, a su hija y detienen a su pareja de entonces, Eliseo Bayo, ¿no? Bueno, pues la interrogan. Lo primero que hacen es colgarla de unos garfios del techo. y a partir de ahí es interrogada por un médico. El médico la dice que si ha tenido alguna enfermedad reciente, ¿no? Y entonces ella dice que acaba de tener hepatitis. Entonces, a partir de ahí, Billy el niño y con esa dice textualmente: me golpeaban en el estómago y en el hígado y me tiraban de los brazos que parecía que se salían. Así durante 3 días, sin dormir, ni comer, ni beber. Entre golpe y golpe, además, me hablaban de mi hija. Está en los calabozos. Quizás se eche novio. Siguieron, así estuvo 6 días más, siendo torturada. Al final, como estaba tan delgada, no la cambiaron y la pusieron con cuerdas. Y la pregunta el periodista: ¿recuerda alguna frase que le dijera Billy el niño durante el interrogatorio? Y ella contesta: sí, claro. Hay una que no se me olvidará nunca. Mientras me golpeaban en el estómago, me dijo: ahora ya no parirás más, puta. Como consecuencia de esto, Falcón cuenta que tuvo que operarse hasta 5 veces para tratar de paliar las consecuencias de aquellas torturas en hombros, estómago y matriz. Cuando se desmayaba, la desataban y la tendían en el suelo. La despertaban con un cubo de agua. Dice que recuerda de Billy el niño aquella cara, esos ojos que chispean ante el dolor ajeno, que disfrutan infundando terror y ejerciendo la superioridad que otorga tener a la víctima atada y vía libre para torturar. Era un sádico. Además es que torturaba y le encantaba humillar, que ya no era solamente pegar, la violencia, sino que además, pues eso, era totalmente humillar y jugar con los sentimientos y las emociones, meterle miedo con lo de la hija, y con otras personas también lo hacía. Pero creo que hay que resaltar lo de Lidia Falcón por el final de la historia. Porque ella, después de 9 días, la llevan a la prisión de mujeres de Yeserías. Tenía los tendones supraespinosos de los 2 brazos rotos, rasgada la matriz, los músculos del abdomen. Pero es que estuvo 9 meses en prisión. Y aquí quiero resaltar que, la concedieron la libertad provisional. Y por esto, por lo que estuvo 9 meses en la cárcel y estuvo 9 días siendo sometida a estas torturas, nunca fue juzgada. Nunca fue juzgada. Nunca tuvo que ir a... Es decir, no había nada contra ella. Pero es que ella, luego, años después, acudió al archivo histórico a buscar aquellos expedientes. No existían expedientes. Todo lo relativo a su detención y a otras decenas de detenciones de gente que pasó por la Dirección General de Seguridad, esa que os he contado al principio, todos esos expedientes fueron eliminados, desaparecieron. Pues estamos precisamente con el presidente de la Asociación de Derechos Prohumanos, abogado de varias de las víctimas de Billy el Niño. Está con nosotros en nuestro programa, él es Jacinto Lara. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Una causa que ha empezado en Argentina y que deseamos que acabe en España, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la idea. Eso la primera imputación, y bueno, la única hasta el momento, contra Billy el Niño, contra Antonio González Pacheco, la hizo la jueza María Servini de Cubría, la jueza argentina, en el mes de septiembre del 2013. Entonces vamos ya casi para 5 años. Pero esa imputación, que conllevó los pedidos de extradición correspondientes, que fueron denegados por la Audiencia Nacional, hizo que efectivamente por nuestra parte se girara la estrategia, se reorientara la cuestión y se iniciaran acciones aquí en España contra Billy el Niño. Has defendido a personas que fueron víctimas de él y que fueron víctimas de este personaje. Los testimonios habrán sido tremendos los que ofrecen estas personas sobre lo que sufrieron en sus carnes con este personaje. Sí, por supuesto, los testimonios son aterradores. Yo creo que, en cualquier caso, más de un juez y más de una jueza que ha tenido entre manos este asunto, y el relato de hechos contenido incorporado en las propias querellas, conforme a los testimonios que han prestado al respecto los diferentes y las diferentes querellantes, pues bueno, yo creo que cuanto menos hay que tener un mínimo de sensibilidad, ¿no? Se está poniendo encima de la mesa graves violaciones de derechos humanos y los jueces y las juezas tienen que ser altamente sensibles a estos temas y evidentemente ofrecer la adecuada reparación. Sé que es muy difícil comentar lo que te han dicho, pero ¿qué es lo que te ha comentado las víctimas? ¿Qué tipo de agresiones efectuó este personaje? ¿Y quiénes le protegían? ¿Porque tenía un paraguas? ¿Porque actuaba con un paraguas? Bueno, este era un personaje destacado de la Brigada Político-Social en la década de esencialmente en la década de los años 70, en el denominado periodo tardofranquismo, y todas las fechorías que este personaje cometió lo hizo, vamos, las hizo bajo el paraguas de la Brigada Político-Social. Lo que sucede es que una vez que se promulgó la Constitución y se instauró el actual régimen democrático, pues no hubo ningún tipo de depuración, en relación con tantos y tantos personajes y tantas personas que habían estado vinculadas de una forma o de otra con una dictadura sangrienta y con una dictadura, bueno, como era la dictadura franquista, que negaba los derechos más esenciales al grueso de la población, ¿no? ¿Eso qué implicó? Bueno, pues eso implicó el que durante el periodo de la transición, insisto, a estas personas no se las depurara. Al contrario, lo que se hizo por parte del Ministerio del Interior, lo que se hizo por parte de los organismos policiales fue premiarles y distinguirles. Y evidentemente han tenido y tienen actualmente un grado de protección bastante importante por parte de la administración pública, aunque resulte insólito, 40 años después, estos personajes y estas personas continúan muy, muy protegidas por parte del Estado. En cuanto a lo que me preguntabas respecto al tema de los relatos, qué era lo que hacía, bueno, pues este tipo hacía absolutamente de todo aquella persona que caía en sus manos, y no olvidemos que eran detenidos esencialmente porque ejercían una oposición política a un régimen dictatorial. Y estas personas que caían en sus manos, que eran detenidas y que pasaban por la Brigada Política Social, en concreto por la Puerta del Sol, la actual sede del gobierno regional, pues este tipo le sometía a todo tipo de maltrato, a todo tipo de torturas, él y por supuesto otras personas que estaban adscritas a esa Brigada Política Social, ¿no? Las diferentes técnicas de tortura, por supuesto, no se les dejaba dormir, se les sometían a interrogatorios, golpes, puñetazos, se les encadenaban a radiadores, se les apagaban cigarrillos, se les colgaban de las manos y de los pies, bueno, absolutamente todas las atrocidades imaginables estos señores las hacían, por supuesto, con total impunidad y con total amparo por parte de un régimen, insisto, absolutamente sanguinario y que maltrató a su población. Como tú dices, había más de uno, pero es cierto que el ensañamiento o cómo él se dirigía a sus víctimas, a las personas que torturaba, hacía especialmente que esa crueldad se viera, ¿no?, en Billy el Niño, y especialmente también por testimonios se ensañaba con las mujeres. O sea, era como un trato vejatorio, machista. ¿Qué te han contado los casos que tú has estado llevando? ¿Qué te contaban algunas de las mujeres? ¿Cómo se sentían torturadas por este tipejo, por no decir otra barbaridad? En alguna de las querellas que hemos presentado, por supuesto, se incorpora toda la perspectiva de género, ¿no? Está un caso importante, como el que fue en su momento, que yo creo que ya ha tenido ella oportunidad de contarlo en diferentes ocasiones, el de Lidia Falcón, porque estaba embarazada cuando fue detenida y cuando este sujeto le sometió a malos tratos, le golpeó, la llamó puta, le dijo que no iba a parir más y le golpeó especialmente en la barriga. nosotros tenemos también otros casos que estamos llevando de diferentes mujeres que también efectivamente se las maltrataba por la condición de ser mujer, ¿no? Desde esa perspectiva además que tenía el régimen en relación con las mujeres que debían de tener una posición absolutamente subordinada al hombre, ¿no? Y entonces el que una mujer además se dedicase a tareas políticas y que se dedicara a tareas políticas que ejerciendo una oposición hacia el régimen dictatorial y hacia esa mentalidad nacionalcatólica que imperaba en la época, pues eso hacía que efectivamente se ensañaran especialmente con algunas de ellas y que evidentemente, bueno, pues por el simple hecho de tener la condición de mujer, pues eran sometidas a vejaciones. Obligándolas en algunos casos incluso a desnudarse, ¿no?, delante de ellos. La historia y lo que hizo no se va a resarcir, pero esta semana supongo que había muchos que tenían la esperanza de que se le retirara esa medalla de plata al mérito. No se la ha retirado, se ha apoyado. Una cosa tremenda esa de cómo mantenerse en el dolor 40 años después. Sí, no solamente, ¿no?, es el mantenimiento del dolor. Es una situación, yo creo que podemos calificar de insólita dentro de un marco mínimamente democrático, ¿no? Que un sujeto de estas características tenga una distinción policial que le otorgó en su momento el que era ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, no olvidemos, también imputado en la querella argentina por crímenes contra la humanidad, el que efectivamente se mantengan todo este tipo de cuestiones y además... digamos que el mantenimiento de esa cuestión se argumente por parte del que era ministro del Interior, Zoido, diciendo que efectivamente no... Bueno, esto es una cuestión que no se ha dilucidado judicialmente. Eso es una falta de respeto total hacia las víctimas, ¿no? Es un insulto directo hacia las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que este sujeto cometió en aquella época, ¿no? Y también lo que pone en evidencia es, digamos, que el amparo que todavía por parte de determinadas instancias este señor mantiene, ¿no? Y que además se ha puesto ya en evidencia en diferentes ocasiones. Pero sobre todo resulta vergonzosa la intervención que tuvo el ministro del Interior, el que hasta hace poco ha sido ministro del Interior, bueno, sigue siendo ministro del Interior interinamente, hasta que se nombre a un nuevo ministro del Interior, pero la cuestión es que este señor hizo unas declaraciones en sede parlamentaria que eran absolutamente vergonzosas. Vergonzosas y además totalmente contrarias a lo que debe ser un respeto no solamente a la dignidad de las víctimas, sino en definitiva a los derechos humanos. ¿Se hará alguna vez justicia? No se puede resarcir todo lo que hizo, pero podemos esperar que haya un poquito de justicia, Jacinto, sobre todo lo que pasó con este señor y su entorno. Por supuesto, en esas estamos y desde luego nosotros no vamos a dejar en el empeño. Ya han sido 7 las querellas criminales que se han presentado contra Antonio González Pacheco. Esta semana se han presentado 3 más en Asturias contra otro torturador de la época, Pascual Honrado de la Fuente, y tenemos programadas la presentación de aquí a finales de año de más querellas contra este señor y contra otros torturadores de la época que continúan vivos y que continúan vivos en una situación de impunidad como consecuencia de las políticas que se han mantenido al respecto por parte del Estado español. Y que además es necesario que la gente conozca que hay muchos torturadores, pues eso, que se han quedado de rositas y que hay muchísimas víctimas que se han quedado psicológicamente muy afectadas por lo que les hicieron. Sí, por supuesto. Nosotros a las querellas acompañamos unos dictámenes periciales que están elaborados por un equipo multidisciplinar, entre ellos por psicólogos, médicos, que hacen un análisis clínico de lo que son los daños que a la persona que se está querellando le ha podido ocasionar este proceso de torturas que a las que fueron sometidos en aquella época, ¿no? Y en muchos casos, pues evidentemente se pone en evidencia y se pone de manifiesto que de una forma o de otra todos esos daños y todo ese dolor, además largamente mantenido, ¿no?, una situación tan grave en cuanto a lo que es el ataque a la dignidad humana, pues evidentemente eso deja ciertas secuelas, ¿no? y esto se mantiene, y eso está peritado, y eso además está aportado a las propias querellas criminales que se están presentando contra estos sujetos, ¿no? Jacinto, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por el trabajo que haces a favor y luchando por la dignidad de esas víctimas y sobre todo también luchando por la dignidad de la historia, que no se pierde gracias a personas como tú que defiendes los derechos humanos. Jacinto, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Esto es un trabajo colectivo, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Muchos comentarios, un tema tremendo con Almohadilla Rosa Vientos en vez de Twitter. Nos dice Paqui, es terrorífico y más hay que haya gente que no lo impacte y no lo critique. Vamos a hablar todavía más minutos sobre esas torturas que existían hace no tanto tiempo, esos interrogatorios terribles. Pero enseguida que mencionamos este tema, nos viene a la mente un nombre, el de MK Ultra. Nos has hablado, Fernando Rueda, en alguna ocasión. MK Ultra, proyecto de control mental, nació en Estados Unidos, pero fue del mundo entero. Sí, claro, eso fue una forma de buscar cómo torturar a las personas para conseguir extraer de ellas la mayor parte de la información, aunque no quisieran, con fármacos, torturas, metiéndoles cosas en la cabeza. No fueron unos meses de investigación, fueron decenas de años en los cuales los americanos, se ha demostrado con MK Ultra, también se sabe que los rusos hicieron unas cosas similares y otros países para llegar a cabo con ese tipo de torturas, ¿no? De todas formas, para ser honestos y para dar todos los datos, hemos de decir que este personaje sí fue mutado en su momento. Bueno, lo de las multas es un poco de coña, ¿no? Porque... Por eso lo digo. Para que la gente lo sepa. Porque tuvo dos multas, que fue condenado a pagar dos multas. Una, a Enrique Aguilar Benítez de Lugo le provocó una herida tremenda en la nalga, y otro fue el caso del periodista Paco Lobatón, ahí le condenaron a un día de arresto y 1.000 pesetas de multa. ¡Uf, qué barbaridad! Y según cuenta Paco Lobatón, lo que ocurrió fue lo siguiente. Dice Paco: yo había sido elegido delegado por los estudiantes y me dirigía a entrar en el aula para celebrar una asamblea porque habíamos convocado una huelga de exámenes. ¡Atención! ¡Huelga de exámenes! ¿Qué pasó? Pues que apareció Billy el niño, me esperaba. Se abalanzó sobre mí para detenerme y yo me intenté zafar. No intentó defenderse, intentó zafar. Me empezó a golpear y yo me defendí. Él desenfundó su revólver y me apuntó delante de los profesores y estudiantes. Este fue uno de los procesos. Es verdad que tuvo otros. Lo que pasa es que en 1977 hubo una amnistía y todas las denuncias que había tenido, todas, absolutamente todas, se archivaron. Es decir, que cuidado, que no solamente se beneficiaron terroristas que luego volvieron a matar, sino policías que torturaban, que luego volvieron a torturar, ¿no? Llama la atención que este hombre ahora tenga chofer, vaya en coches de lujo, corra maratones. Bueno, eso no llama la atención. Se ha mantenido muy bien, gracias a lo que sea, pero tiene una buena asignación, una buena pensión. Este hombre sigue viviendo a cuerpo de rey, ¿eh? Aunque no conozcamos su rostro. Sí, él tenía una empresa con la cual le ha ido bastante bien, una empresa de seguridad, y ha trabajado porque le reconocían todo este tipo de policías. Luego se mueven muy bien en el este. Creo que es importante lo del tema del rostro, porque es una obsesión que él tiene, que ya la manifestó cuando en 1979 fue llamado a declarar por el tema de la matanza de Atocha, porque este estuvo en todos ese tipo de sucesos extraños, y unos periodistas le hicieron una foto, le quitaron los carretes, y él decía que comprender que mi única defensa es mantenerme en el anonimato. Su única defensa no, es que él fue y llegó a ser conocido, y esto es algo que me han manifestado policías que le conocieron en aquella época, que había unos cuantos policías que eran peores incluso que Billy el Niño. Lo único que pasa es que él fue localizado no solamente por su apariencia, sino porque él iba de Billy el Niño. Es decir, él supo que le habían puesto el tema de Billy el Niño y él estaba encantado de ser Billy el Niño. Y que y cuando torturaba, cuando golpeaba, decía, te acaba de dar un culatazo Billy el Niño. Y yo soy Billy el Niño. Entonces, él, que iba, porque posiblemente porque se consideraba muy poderoso, porque eso de dar miedo a los estudiantes, que es lo que producían ese miedo, él en aquel momento le encantaba. El problema fue que que hay gente que no se da cuenta que las dictaduras mueren, acaban, y luego, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que la gente pide justicia, impide justicia, incluso 40 años después. Carmen, con Almadía Rosa Vientos en 20, parece que un tanto extrañada con lo que estamos comentando, no se pregunta, ¿para cuándo un programa sobre los asesinatos y las torturas en ETA? Pues yo creo que con Fernando hace 2 o 3 semanas, ¿no? Efectivamente. Yo he visto otro, Luis Soto Cisternas, dice, Rosa Vientos, óigase, alguien que debe haber puesto un tweet, le dice, cuando Fernando Rueda hable de los crímenes de la G2... castrista, verá que la mayoría aquí opina que son igual de abominables, porque no somos como usted, no distinguimos si el crimen lo hace una dictadura de derechas o de izquierdas. Creo que eso lo hemos hecho con Estados Unidos, con Cuba, con Rusia, con ETA, lo hemos hecho hace poco, incluso la semana pasada estuvimos hablando del tema de Historia de Iberia Vieja, en el cual en ese resumen de las claves históricas de ese tema, ahí aparecen. Lo que pasa es que hoy le ha tocado. Bueno, hoy hablamos de eso, en otras ocasiones hemos hablado de otros temas. Han estado personas que han hecho mucho, que han sido auténticos héroes por España, que se han infiltrado en esta banda de terroristas, nos han contado cosas, hoy estamos contando esto. Por cierto, Fernando, ¿qué podemos contar sobre la policía de la época, sobre otros agentes que se encontraban, digamos, en los mismos campos de él? Pues lo que a mí me cuentan es que él no era de los peores, que había otro que eran todavía peores. Me cuentan también que Billy el Niño se quedó muy tocado desde que esto se ha empezado a hacer por temas familiares, porque al final, que los hijos se enteren de estas cosas, pues es muy tremendo, ¿no? Y a mí esas cosas sí me preocupan. Lo que pasa es que me preocupa mucho más la gente a la que él pegaba y torturaba. ¿No? Por cierto, como hemos comentado, solamente la justicia argentina ha actuado contra este personaje. Ha pedido la extradición de varias personas, de Billy el Niño, de la persona que le concedió esa medalla, también de el coronel Antonio Troncoso de Castro, que fue uno de los responsables, es uno de los personajes, bueno, va a ser lo mejor, es que me lo comentaba ahora Javier Sevillano y lo vamos a tener en antena, al coronel Antonio Troncoso de Castro, que aunque resulte extraño, defiende lo ocurrido. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Que nos escucha a 700 kilómetros de Madrid, de donde le estamos hablando, ¿no? Sí, estoy en una finca de Galicia que tengo aquí, cerca de la casi rayando con el río Miño, pero le oigo, le escucho perfectamente. Esta semana ha sido protagonista por esa medalla de plata, Billy el Niño, Antonio González Pacheco, ese es su nombre. Se ha mantenido esa medalla de plata, las condiciones en las que se dieron no las sabemos, pero ¿cuál es tu valoración sobre este tema? ¿Cuál es mi valoración? Bueno, mire, yo ya le voy a establecer una norma de principio. Me parece que a estas alturas, revisar todo lo que cada persona hizo, además de ser una villanía, viniendo de grupos y de ideologías que no tienen precisamente sus manos limpias, me parece, además de una villanía, una falsificación de la historia y una actitud inaceptable. El señor Pacheco, al que yo no lo conozco ni lo conocí en su día, ni tuve relación con él, no sé yo qué méritos tendría, pero me imagino que cuando se le concedió una condecoración de estas características, tenía que tener un expediente merecedor de eso, porque le voy a hacer una observación. Contrariamente a lo que se dice, hasta durante la época, en la década del 60 y 70, las concesiones de condecoraciones eran muy estrictas, muy reducidas, y se concedían o se otorgaban en casos realmente excepcionales. Y no tengo yo por qué pensar que a este señor no se le aplicó el mismo criterio selectivo. Hemos revisado, nos ha pasado nuestro compañero Javier Sevillano, una serie de notas en lo que puede ser la causa de esa concesión de esa medalla. En el BOE están publicadas. Seguramente ese hecho en el artículo quinto de esa concesión del año 1964 viene dirigir o realizar algún servicio de ascendencia importante que redunde en el desprestigio de la corporación, de la policía, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de partidismo, lealtad o abnegación. ¿Cuáles fueron, en su opinión, esas condiciones de vida del niño? No, mire, vamos a ver. Yo vuelvo a insistirle. Yo no conozco el expediente de este señor, ni le conozco a él, ni siquiera su trayectoria. Yo, a pesar de mis servicios importantes, que he prestado y que no se me han agradecido, pero eso es otro tema distinto, porque en la vida uno actúa por imperativos de conciencia y no porque le vayan a conceder nada. Tuvo que ser por el ejercicio de su actividad profesional. Ahora, pretender revisar eso, ¿en dónde está la prueba? Por la manifestación, ¿qué hacen unos señores? Bueno, todos podíamos. Mire usted, yo fui el primer jurídico militar y militar español que pasé a Francia en el año 70 y 71 a negociar y a traer gente de ETA. He sido el primero. Me pidieron que lo hiciera a instancia de familiares de etarras que habían huido, no por iniciativa del gobierno de entonces, sino a instancia de ellos, de estos familiares, y fui allí. Era un servicio extraordinario, que no me comprendía a mí ni me exigía dentro de mi profesión de jurídico militar, pero lo hice gustoso porque creo que servía a mi patria, que servía a España. Entre esos servicios que hiciste a tu patria está que fueras uno de los ponentes del proceso de Burgos. Le oigo muy mal, con cierta interferencia. Digo que uno de esos servicios que efectuó la patria es el hecho de que usted se fuera uno de los ponentes del proceso de Burgos. Bueno, claro, sí, uno de tantos. Porque claro, mire usted, a mí se me achaca de todo. Pero yo he dado la cara y todo lo que he hecho lo he firmado y asumo plenamente las consecuencias de todo lo que hice. Pues incluso le voy a hacer, mire usted, por primera vez le voy a manifestar, porque ya ha pasado mucho tiempo y forma parte de la historia. A mí se me pretendió varias veces sobornar para que no cumpliera con mi deber. Pero usted se justifica y cree necesario el hecho de que, por ejemplo, se den palizas a presos que confiesen. Vamos a ver, yo jamás eso lo autorizaría ni lo he autorizado. Y bajo mi dirección, mi mando y mis órdenes, eso jamás lo hubiera autorizado. Sin embargo, le parece bien el proceso de Burgos, que no se autorizó esa paliza a los presos, sino que se autorizó su muerte. No, bueno, porque yo era la normativa que estaba en vigor y aplicamos eso, porque la gente está muy preocupada por lo que se aplicó en Burgos, pero nadie se preocupa de que estos días va a ser 50 años del asesinato de el guardia civil Pardillas el CAI, que estaba en una carretera haciendo un servicio público, cual era ordenar el tráfico con motivo de unas obras que había en Villabona. Nadie se acuerda de los 800 o casi 1000 muertos que ha ocasionado ETA. Todo el mundo se acuerda, ¿eh? No, no, pero es que no se pone. Y mire usted, yo hice, bueno, es que no estamos desviando el tema. Me está usted hablando de mi situación y de lo que yo he hecho. Aquí ustedes me han llamado para que diera la opinión sobre el intento de revisar una condecoración a un policía. Ahora, si usted quiere que yo le hable y le explique y le informe del proceso de Burgos, me invita usted un día a su radio, a su programa, y yo le explico lo que sea. Porque mire usted, estaremos encantados de recibirle y no haremos como otros, que me gustaría saber quiénes eran, ¿no? Quiénes le invitaron a, bueno, pues eso que nos decías, que te intentaron comprar, sobornar, ¿quiénes fueron? Pues el Consejo de Ministros de entonces. ¿Pero el entonces cuándo es? Pues el que había en aquel momento, el señor Sánchez Bella, de Ministro de Información y Turismo, el señor Castañón de Mena, ministro del Ejército, y otros personajes más, y los que estaban entonces en el gobierno. Es muy fácil, con ver la historia de España, quién estaba en el gobierno en el año 1970, y se deduce perfectamente. Pero bueno, mire usted, nos estamos desviando del tema, que no diera caso, porque yo me he guardado hasta ahora un discreto y absoluto silencio, porque esto forma parte de mi vida y yo no tengo por qué estarla aireando a nadie. ¿Me entiende usted? Pero como usted me ha preguntado, pues le he contado esto. Pero y nosotros se lo agradecemos muchísimo que cuente, pero me gustaría saber, entonces, ese intento de soborno funcionó, ¿no? ¿O no? Al revés. El intento de soborno era al contrario. Pero porque se hizo tanto lo que quería el Consejo de Ministros como lo que querían los ponentes, pues que era matar. El Consejo de Ministros no quería que se hubiera condenado a nadie y que casi se absolviera todo el mundo. ¿Me entiende usted lo que le estoy diciendo? Pero mire, quiero hacer una observación. La gente se olvida de que un Consejo de Guerra era un jurado compuesto por 7 vocales, 5 titulares y 2 suplentes. Y cuando se dicta una sentencia, tiene que haber mayoría en esa sentencia. Por lo tanto, el vocal ponente sí que es una parte cualificada del Consejo, pero hay otros votos, un coronel que presidía y 3 vocales titulares. Y por lo tanto, cuando se habla de una sentencia que se dicta por un órgano colegiado, no se puede decir la sentencia o la imposición fue de este señor, de este vocal concreto, sino que es del órgano colectivo que la dictó. Coronel Antonio Troncoso de Castro, no compartimos sus ideas y lo que ha hecho, pero le agradecemos muchísimo que esté con nosotros compartiendo esas ideas, esos comentarios. Antonio, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Existía un gobierno secreto, una policía secreta, una policía paralela, un gobierno paralelo. En esa época, los servicios secretos, algunos mandos de la policía. Bueno, existía un submundo que no sé si tiene que ver con las cloacas de la actualidad, pero tiene mucho que ver con las cloacas de entonces, esas cloacas, esas alcantarillas entre las que tantas veces nos ha hablado aquí en materia reservada Fernando Rueda, unas cloacas que yo creo que son tan antiguas como la propia humanidad. Sí, porque son es algo típico de una de las dictaduras, ¿no? De cualquier dictadura que necesita para tener controlado de alguna forma el régimen, necesita disponer de una policía política que persiga cualquier tipo de disidencia. Y eso lo hacen todas las dictaduras. Es siempre lo mismo. Y esto genera una serie de personajes que se han producido, en algunos casos hemos hablado, porque fueron más famosos en, por ejemplo, en Chile, de gente que no sabías en realidad... Y Vilenillo si eran... es uno de ellos. Claro, no, claro. Pero con una característica que no sabías si en realidad ellos actuaban más por motivos ideológicos o más porque tenían rasgos psicóticos de personalidad. Tengo aquí el testimonio de uno de esos personas, de Adolfo Rodríguez, que han presentado denuncia estos últimos años contra él. Y dice, me gustaría que declarara ante la justicia, se refiere a Billy el Niño, para que responda por qué lo hacía. ¿Por qué decidía ensañarse con cada uno de los detenidos? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Cuando él pegaba y cuando él hablaba y pegaba, los demás le seguían. Dedicaba mucho tiempo a su trabajo. Un día me estaba torturando a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana ya estaba otra vez. Su vida era la tortura. Es decir, en el fondo, ¿qué era lo que ocurría? ¿Era simplemente motivos ideológicos o son gente que realmente son gente mala y que se aprovecha de esa condición de ser policías para llevar a cabo sus instintos? Yo veo otro punto más, y es que este tipo de personajes les excita ver que la gente está sufriendo, les excita el dolor. Por eso disfruta. Ahí está, estamos en esas enfermedades, ¿no? Un tema duro, en materia reservada lo hemos tocado con Fernando Rueda, duro pero necesario reconstruir y hablar de personajes como ese, nos dice con Almodía Rosa Vintos Vente Bernardo. Llamarle Bill el Niño es como llamar a Mengele Ángel, pues igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando eras un joven estudiante en los años 70 que creías en la democracia, ibas a una manifestación y de repente te encontrabas que te llevan a la Dirección General de Seguridad, hay que imaginarse el pánico de esos jóvenes al saber que había un policía que se llamaba, al que llamaban Billy el Niño, con unas características, y por Dios, que no me cruce con él. Fernando, gracias. Un abrazo fuerte, chao. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa, todavía queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes estamos con Mado Martínez. En Eureka nos va a hablar sobre la inteligencia de los pájaros, las nuevas investigaciones que se están haciendo. También vamos a estar en este tramo de programa con la autora más importante, la que más vende en nuestro país, un auténtico éxito, es la número uno de la literatura española y de la Feria del Libro. Hablamos de María Dueñas, que tiene nuevo libro. También vamos a tener Callejón, vamos a tener Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, pero antes de ir a todo ello, las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Últimas pistas, Silvia, ¿qué nos dicen? Pues mira, los tres se jugaron la vida por salvar a los judíos del Holocausto. Se estima, por ejemplo, que el español Sandbrid salvó a 5.000 judíos, que Oscar Schindler salvó a 1.200, mientras que nuestra protagonista salvó a más de 2.500 niños judíos. Irena fue condenada a muerte, pero curiosamente, unas horas antes de ser ejecutada, un soldado alemán la ayudó a salir de prisión y anotó su nombre en la lista de las personas que habían sido ejecutadas, por lo que los nazis le perdieron la pista para siempre. Mira, por lo menos ahí encontramos a un alemán que era buena persona. Bueno, pues Irena Sendler, conocida como el Ángel de Varsovia, salvó a más de 2.500 niños del gueto de Varsovia con la excusa de que estaban enfermos de tifus y que podían contagiar. Fijaros qué lista. Todo fue bien hasta que en 1943 fue torturada para que declarara y delatara a sus colaboradores, incluidas las familias que habían acogido a los niños. Irena resistió a pesar de romperle las piernas y los brazos. Vaya noche de tortura que llevamos. ¿Y por qué es noticia? Pues porque tanto Irena como otros personajes son homenajeados en las charlas que se dan en Arte Canal con motivo de una exposición fantástica que hay sobre Auschwitz. Bueno, la exposición va a estar en Madrid hasta el 16 de junio, así que tenéis que aprovechar a asistir a ella. Y os invitamos, pues eso, a que vayáis, porque hay una muestra de objetos originales nunca vistos en campos de concentración. ¿Y quién ha sido el ganador? Pues es Julita, que tiene en Twitter el arroba albanta81. Así que ahora vamos a ponernos en contacto con ella para que nos envíe su dirección. Y atención a lo que nos va a contar ahora sobre lo que se está descubriendo de la inteligencia, en concreto de los cuervos, pero de los pájaros en general. Va a ser en Eureka con Mado Martínez. ¿Dónde? En La Rosa de los Vientos, en las 3:08. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Los pájaros, con más ingenio, no tienen el pelo naranja, lo tienen, hoy lo vamos a averiguar, negro. No se llaman Donald Trump, se llaman cuervos. Y lo vamos a averiguar y conocer aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Pues mira, aquí fascinada con el ingenio de los pájaros, que es que me estoy leyendo un libro que se titula precisamente así, El ingenio de los pájaros, escrito por Jennifer Ackerman, y la verdad que me ha quitado muchos prejuicios, ¿no? Yo ya había visto en algunas clases de antropología que comparaban el tema de las sociedades culturales animales y cómo evolucionaban y la tecnología animal, entre comillas, pero este libro me ha dejado fascinada porque realmente, si lo piensas bien, nuestro vocabulario está plagado de prejuicios contra los pájaros, ¿no? Que como que son un poco así, pues fíjate, eres más cobarde que una gallina, escondes la cabeza como un avestruz, pues mira qué pava que eres, ¿no? Sí, sí, es verdad, yo he cometido uno de esos prejuicios. Ahora he dicho, los pájaros, más pájaros, porque cuando alguien se dice que es malo, se dice, es un poco pájaro, ¿no? O sea, y el lenguaje demuestra mucho y muestra mucho nuestra forma de pensar, más de lo que creemos. Pero mira, yo pienso que eso que has dicho tú de qué pájaro, ahí sí que va un poco en la línea de lo que realmente es un pájaro, porque los pájaros son, no es que sean malos, pero son espabilados, realmente tienen ingenio. Tienen tanta creatividad que llegan a hacer algunas especies coloridos diseños con bayas y fragmentos de vidrios y flores, hacer unas composiciones ahí para atraer a las hembras impresionantes. Hay otras especies que esconden semillas esparcidas por decenas de kilómetros y luego recuerdan dónde las han escondido. Otras que resuelven rompecabezas clásicos a la velocidad de un niño de 5 años. Impresionante. Hay algunas que son expertas en abrir cerraduras. Otras que bueno, pueden contar y hacer cálculos matemáticos simples, fabricar herramientas, bailar, entender principios básicos de física, recordar el pasado y hacer planes de futuro. Pero en concreto esta noche me gustaría hablar de una que creo que puede ser el ave más inteligente del planeta. El cuervo, ¿no? El cuervo de Nueva Caledonia, que es, yo creo que, vamos, es llamativo porque los estudios que hay en torno a esta ave lo que nos muestran es que tienen unos métodos para conseguir comida que solo se han visto en el hombre y en algunos primates, ¿no? Que es lo que llama la atención, porque es capaz de crear y modificar herramientas para conseguir alimentos. Normalmente los hábitats naturales lo que hacen con esas herramientas es coger los alimentos de agujeros, de grietas, etcétera, ¿no? Pero es que, insisto, es la única especie no primate donde se observa un desarrollo cultural en cuanto a la fabricación de herramientas, ¿no? Y además es que no solo eso, sino que encima añade innovaciones. Por ejemplo, innovaciones a herramientas existentes y comparte el conocimiento con otros grupos culturales, ¿no? Y Garvin Hunt de la Universidad de Auckland, entre otros, pues realmente se fueron los que hicieron esta serie de experimentos también en laboratorio. Y hay unos que son impresionantes, ¿no? Porque además es capaz de crear herramientas a partir de materiales que no existen en la naturaleza. Es decir, cuando tú los metes en un laboratorio, pues les das materiales con los que no han tenido ningún contacto en su vida y también lo hacen, ¿no? Y en concreto hubo dos cuervos de estos, Betty y Abel, en la Universidad de Oxford, que usaron espontáneamente un alambre para crear pinchos con los que coger comida, ¿no? Y bueno, pues esto pues tampoco se había observado nunca en otra especie que no fuera humanos o chimpancés. Incluso los chimpancés en laboratorio tenían mostraron algunos ciertas dificultades para hacer esto que el pájaro lo había hecho tan ricamente y sin esfuerzo, ¿no? Es una cosa. Y bueno, también se ha visto que tienen cierta interacción, que son pillines con los humanos, ¿no? Porque lo que hacen muchas veces es tirar nueces en la carretera, donde ellos saben que pasa mucho tráfico, pasan muchos coches por ahí, y esperan a que les pasen por encima, ¡plof! ¡Ale! ¡Qué tíos! Les falta son muy parecidos a los seres humanos, solo les falta hablar. Ya ves, es impresionante. Hay otro experimento en la Universidad de Auckland que este ya te deja muy loco, ¿no? Porque usaron las herramientas no solo para conseguir comida, sino para conseguir herramientas más eficientes, ¿no? Y rivalizan con esto con las ejecuciones más virtuosas de los primates. Es que es increíble, ¿no? Por ejemplo, se les puso una cajita con comida y una herramienta al lado, pero esa comida que había en esa cajita era inalcanzable con esa herramienta que les habían dado. Y había entonces otra cajita con un mecanismo de seguridad y otra herramienta mucho mejor dentro, que con esa sí que podían coger la comida de la otra cajita, ¿no? Entonces lo que hicieron es usar el palo que había al lado de la primera cajita para desactivar el mecanismo de seguridad de la otra cajita y coger el palo más grande, ¿no? Que, es con el que son muy pájaros, ¿eh? Ya te digo, son impresionantes esta especie, ¿no? Y en nosotros nos puede parecer como un truco de magia de esto, pero no, es que realmente que un ave haga eso realmente es impresionante, porque es un comportamiento muy humano y tampoco y de primates, pero tampoco están todos los primates y tampoco lo desarrollan de forma tan óptima, ¿no? Es increíble. Fíjate que asociamos la inteligencia al tamaño del cráneo. En el caso de los pájaros hay diferencias, pero son mucho más pequeños que los seres humanos y, sin embargo, son casi casi tan ingeniosos como nosotros. Sí, con ese pequeño cerebrito que tienen han logrado hacer cosas impresionantes estos cuervos. Que en el 2014, por ejemplo, en la BBC, un profesor de senior de la Universidad de Auckland también, llevó ahí a su cuervo de Caledonia para que resolviera un puzzle de 8 fases. Y no un puzzle que él ya había visto y había... No, un puzzle nuevo. O sea, sí que había hecho puzzles, pero eso no lo había hecho. O sea, es impresionante. Tienen una capacidad de retener en la mente hechos o pensamientos y manipularlos durante ese breve lapso mientras resuelven el problema. Increíble, ¿no? Y recordemos que esto es nada más ni nada menos que memoria de trabajo. Es decir, lo que nosotros, como humanos, lo que nos permite recordar qué libro buscamos en una estantería, memorizar un número de teléfono mientras sacamos una hoja de papel donde anotarlo y cosas así. Fíjate, cualquier día de estos, los cuervos también solucionan y ponen en orden un cubo de Rubik. Y ya, ¿qué vamos a pues decir? Pues mira, no me extraña. Pero sí, en el tema de los cuervos, de otras especies de cuervos comunes, ¿no? En Inglaterra y otros sitios donde hay no esta especie, que está en Europa, pero hay otras especies de cuervos realmente maravillosas también, ¿no? Y que han dado casos de interacciones con humanos muy bonitas, ¿no? Recuerdo el caso de un cuervo que le hacía regalos a una niña. Fíjate. Sí, era precioso. Y claro, decimos este tipo de cuervos, no quiere decir que el resto no sean fascinantes, inteligentes, son todos fantásticos, pero este en concreto todavía más. El mundo de los cuervos se está descubriendo ahora, Pero es verdaderamente... Hay un tópico también en el lenguaje, ¿no? El cuervo, el negro... Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es como un animal que siempre ha estado rodeado de un halo de negrura. De supersticiones. De maldad, sí, supersticiones. Y realmente es un animal bastante listo. Por no decir muy listo y con casos pues realmente enternecedores, ¿no? Que ellos recuerdan si tú te has portado bien con ellos o te has portado mal o les has dejado comida y te hacen regalos, ¿no? Que para ellos son objetos brillantes, ¿no? Sus pequeños tesoros, cositas que brillan, que ven por ahí, vidrios y se las dejaban a esta niña constantemente en la ventana. Fíjate, hay muchos humanos que me gustaría que tuvieran el ingenio de los pájaros y en este caso concreto el ingenio superlativo de los cuervos. Mado, vamos a criar un cuervo y vamos a ser felices porque los cuervos no tienen supersticiones negras, no tienen que otorgarnos y creernos, no tenemos que creernos supersticiones negras, todo lo contrario, porque los cuervos están demostrando mucho y la ciencia lo está descubriendo, que es lo importante. Después de tanto tiempo, ahora ya sabemos y vamos al camino de la verdad, y el camino de la verdad está al final del camino de los cuervos. Gracias, Amado. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Las hijas del capitán, así se titula el nuevo libro de María Dueñas. Y María Dueñas está esta noche con nosotros en nuestro programa. María, muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Recién llegas de la Feria del Libro. Luego vamos a decir datos porque sigues en la Feria del Libro a partir de mañana. ¿Qué tal por Madrid? ¿Bien? Pues muy bien, es una feria fantástica siempre, montones de gente, montones de lectores con ganas de charlar un minutito contigo, de una firma, de contarte qué les ha parecido esta novela o las anteriores, y siempre es un momento muy grato. Fíjate que fuiste con el libro actual, con Las hijas del capitán, el libro más vendido en la gran cita del libro en Barcelona, en San Jordi, y ahora en la Feria del Libro vas a ir por el mismo camino. Supongo que es una responsabilidad, pero es un honor ser posiblemente la autora más leída de este momento en España. Pues es un honor, sobre todo es un privilegio y un honor, y yo estoy agradecidísima tanto a los lectores que lo han hecho posible, a los montones de lectores que desde que salimos el día 12 de abril están comprando el libro, leyéndolo, pasándolo, prestándolo, regalándolo, y bueno, y a vosotros los medios que me dais siempre una cobertura magnífica y me acogéis con una enorme calidez. Desde hace... Han pasado 8 o 9 años entre la publicación de la primera novela, El tiempo entre costuras, que llegó a la televisión, se hizo una serie, bueno, fue un auténtico éxito inesperado, porque no hay una fórmula en el libro, ¿no? Y a veces hay algunos libros que parece que tocan una fibra sensible en el lector, y el lector se convierte en el principal promocionador del libro porque lo cuenta en su casa, lo cuenta en el exterior, lo cuenta en todos sitios, y ese boca a boca funciona en el mundo de las letras más que en ningún otro mundo. Totalmente. Fíjate que justo la semana que viene, el día 9, se va a cumplir el 9º aniversario de la salida a las librerías del Tiempo entre costuras. Justo cuando terminaba la Feria del Libro, es que ni siquiera lo programamos para dentro de la feria, porque no iba a dar tiempo a que nadie lo leyera, porque a mí no me conocía nadie, porque nadie le sonaba el título. Entonces dijimos, bueno, pues que salga justo al final de la feria y que ya coja su caminito solo, sin tener la menor idea de cuál iba a ser la acogida del público. Yo entonces era una profesora de universidad a la que no conocía nadie en el mundo de las letras, y arrancamos con mucha ilusión, pero con una gran incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar con el libro, y fue precisamente lo que has dicho, ese boca a oreja de los lectores, contagioso, muy desde el principio. Alguien leía por la noche, contaba al día siguiente en el trabajo, oye, me quedé enganchadísimo este libro hasta las 2 de la mañana sin poder dormir. Alguien lo terminaba y lo regalaba o lo comentaba después en, no sé, en el gimnasio, en la peluquería, a su hija, a su madre, a su hermano, a su novio, y ahí se fue empezando a tejer una especie de tela de araña, y ese afán de los lectores por compartir sus sensaciones y sus impresiones fue lo que hizo crecer al libro. Hizo crecer al libro, han crecido muchos otros libros, supongo con La Templanza, por ejemplo, otras novelas, ahora con esta, pero esa faceta de la investigadora, la persona que documenta, tú has sido profesora universitaria mucho tiempo, pero yo creo que la técnica sigue ahí, ¿no? Sí. En el hecho de investigar, documentar algo, luego ponerse a escribir, pero hay un trabajo previo que es importantísimo y que seguramente es el fundamento, yo no sé si del 50, del 70, sí, pero es el fundamento sin el cual no existiría el libro después. Totalmente, totalmente. Es el sustento de todo, pero además para mí es la parte más apasionante del proceso de escritura. Yo siempre hablo de cuánto tiempo me lleva escribir un libro, no tomando la medida de los días que paso sentada delante de mi ordenador, capítulo tras capítulo, sino desde que arranco a pensar, a planificar, a investigar, a ir indagando en fuentes, a ir hablando con gente, a ir tocando puertas. Y realmente es para mí es apasionante, porque es cuando se te abre una nueva perspectiva totalmente inesperada muchas veces, que de pronto te lleva por caminos que no imaginabas, pues como este caso en Nueva York de los inmigrantes españoles. Vas conociendo gente, vas conociendo historias, y para mí es fascinante. Luego llega lo duro, que es cuando tienes que abrir un documento que ponga capítulo 1, empezar a escribir, y ahí es cuando a mí me gustaría tener un cauce que fuera directo de mi cerebro a mi ordenador sin pasar por mi tarea de escritura. Normalmente se pregunta, ¿qué te gusta más, investigar, documentar algo o escribir? ¿Está clara la respuesta? ¿Te gusta más documentar, por lo menos en la primera palabra del libro, la primera línea, que cuesta muchísimo? Sí. Luego ya es una rutina, casi una disciplina personal. Pero ¿cuántas veces, a propósito de esto que me decías, ¿no?, cuántas veces te habrán preguntado cuánto tiempo has tardado en escribir el libro? Dices, pero ¿el qué? ¿El qué? O sea, la escritura, la investigación, la documentación, lo que se piensa, porque se piensa 24 horas en el libro. Sí. Y pero es que es mucho, no solamente es encender el ordenador y poner capítulo 1. Totalmente, totalmente. Yo siempre hablo de por ejemplo, en esta última novela, me pregunto cuánto tiempo me ha ocupado, y hablo de 2 años. No he estado los 2 años escribiendo. Al principio he estado documentando, me he estado viajando, he estado hablando con gente, he estado recopilando información, trazando la línea maestra por donde quiero que vaya el libro, la espina dorsal, diseñando personajes, pensando en escenas, pensando en nombres, en fin, un montón de componentes que se van montando alrededor de tu mesa de trabajo, pero que todavía no forman parte de ese texto que vas a empezar a escribir después. Luego viene la labor de pico pala, de un día tras otro, capítulo tras capítulo, escribiendo, y después viene lo peor de todo, que es el horror de la labor de corrección, que es imprescindible, pero ya es muy, muy, muy tediosa, porque ya llegas al final, ya tienes ganas de soltar el libro y todavía no puedes, y todavía vas a repasar y repasar, y siempre pensando que se te va a quedar algo por el camino. El libro no acaba cuando se pone fin. En absoluto. Ojalá, porque sería fantástico. Termino, punto final, y sale el libro zumbando. No. Después queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Has hablado de la espina dorsal del libro. Hay muchas en este trabajo, en Las hijas del capitán. Vamos a hablar de algunas de ellas. Llama la atención el hecho de Nueva York. En tu libro nos hemos enterado, hay gente, es muy desconocido, hubo 30.000, 40.000 inmigrantes españoles en los años 30, hace poquito, hace menos de un siglo, que llegaron a Nueva York a convertir sus sueños en realidad. Sí. Y ese es el escenario del libro. Exactamente. Yo quería escribir una novela sobre mujeres emigrantes españolas. Por primera vez en mi narrativa no tenía claro el destino al que las iba a enviar. Normalmente yo parto de la localización y después avanzo en el argumento. En este caso ha sido al contrario. Tenía clara la idea general, mujeres que salían de España forzadas en cierta manera, porque eran hombres los que les arrastraban, en este caso el padre, y después encontraban un nuevo sitio en el mundo. Y entonces recorrí toda nuestra larga e intensa vida migratoria de los españoles de las primeras décadas del siglo XX, porque fueron unas décadas que se nos ha olvidado mucho también, pero es que casi 5 millones de españoles salieron de España entre los años 10, 20, 30. Emigrantes puros y duros, no era exilio político todavía, ni era aventura colonial tipo los indianos del 19, era simplemente gente que huía de una España muy necesitada, muy muy atrasada, muy muy muy rural, muy empobrecida, muy muy fuera de todo, o sea, había perdido todos los trenes y buscaban un futuro en algún sitio. Entonces casi todos fueron hacia el sur, y eso es lo que tenemos hacia el sur de América, quiero decir, y esa es la referencia que tenemos más presente en la memoria colectiva ahora mismo, los que fueron a Argentina, los famosos gallegos, como los llaman allí. Claro. Y, pero como si eso fuera todo. Sí, como eso fuera todo, fíjate, ¿no? Había gente de todas partes. Y muchos fueron también hacia el norte, hacia Estados Unidos. Algunos se adentraron en el país y fueron trabajando en distintas zonas, en distintos oficios muy, muy localizados todo también. Y muchos otros se quedaron en Nueva York y establecieron una colonia pues muy bien asentada, muy nutrida, muy organizada, con numerosos negocios, con asociaciones, con una vida muy activa, y a mí me parecía que valía la pena recuperarlos y ponerlos sobre el papel como trasfondo en el que yo después, o sobre el que yo después construyo una ficción. Te habrán hecho muchísimas veces la pregunta, ¿cómo una ciudad que se ha hecho gracias a los emigrantes, gracias a las personas que llegaron allí, ahora no la ciudad, pero sí la presidencia de ese país o esa multiplicidad de países, porque son 50 países en uno, parece que hace leyes contra los inmigrantes que son los que han construido el mundo que tienen? Exactamente, es una tristeza y un despropósito. No solamente que se impida la entrada a inmigrantes, sino que incluso los que están dentro pretendan echarlos, a gente que ya tiene su vida establecida, su arraigo, sus familias, trabajo muchas veces y en fin, una vida entera montada. La verdad es tristísimo y bueno, así está la mitad del país conmocionado, la otra mitad pues debe estar bastante contento, pero es una lástima, porque sobre todo eso, explorando un poco y bueno, hoy día caminas por Nueva York y ves esa fusión enorme de razas, de voces, de sonidos, de olores, de comidas, de establecimientos comerciales. Es una ciudad multicultural en su gran mayoría. Pero es que te vas retrocediendo igual, y toda la investigación que he hecho de los años 30, cómo convivían unas colonias con otras, ¿no? Cómo se establecían. Ahora, la cantidad de latinos que hay ahora mismo, por ejemplo, los que Trump pretende largar mayoritariamente, ya estaban allí entonces, no en unas cantidades tan numéricas y tan abultadas como ahora mismo, porque por aquellos años es curioso, pero la comunidad más hispana, más numerosa, era la española, junto con la puertorriqueña. Fíjate, ahora es un detalle muy importante. Sí, con los puertorriqueños eran los que más había. La historia, ¿no? Sí, y los españoles teníamos allí, bueno, tenían, pero yo ya como me siento uno de ellos, claro. Me he vuelto a los años 30, tenían tiendas de todo tipo, tiendas de comestibles, tenían sastrerías, barberías, tiendas de discos donde vendían desde Concha Piquer hasta cualquier cosa que buscaras. Tenían casas de comidas tipo El Capitán, muchísimas, unas con más pedigrí, otras más, bueno, pedigrí, digamos, mediano, y otras más humildes. Después muchísimas asociaciones, la Sociedad Española de Beneficencia, la Nacional, que eran como a nivel colectivo. Y después muchas asociaciones regionales, estaba el Centro Gallego, el Centro Andaluz, el Círculo Valenciano, el Centro Vasco Americano, el Centro Asturiano, Baleares, Aragonés, o sea, de todas partes, porque la inmigración española fue de todos los rincones de la península hasta Nueva York, ¿no? Y claro, ver esa riqueza, todo lo que esa gente ha aportado, que es que se ha deslomado, los españoles se deslomaban para trabajar, eran obreros, clase proletaria, se subían a los andamios, descendían a los túneles, servían mesas, lavaban platos, conducían los ferries por el puerto, hacían de todo, vendían tabaco por las calles, de todo, ¿no? Y entonces ver ahora que de pronto a gente que simplemente quiere llevar una vida honesta trabajando y ver crecer a sus hijos en un entorno grato, y de pronto esa gente la quieren poner en la calle no, la quieren poner en la otra punta del mapa, sí. Es lamentable, absolutamente. Desde luego que sí, fíjate que acabas de venir de la feria de libro en Madrid, sí. ¿Qué sería Nueva York sin esos inmigrantes? ¿Y qué sería Madrid también, no? Totalmente, porque gracias a ellos han construido también parte de lo que tenemos. Totalmente. Me gustaría, me lo dicen a veces y me alegra saber que este libro abre un poco el espacio para la reflexión sobre nuestra propia migración, ¿no? Que no nos podemos nosotros estar ahora encantados de la vida y creernos un país súper desarrollado y absoluto primer mundo, porque hace 70, 80 años estábamos como toda la gente que viene ahora. Entonces me preguntan a veces, ¿estableces un paralelismo entre aquellos emigrantes españoles y los jóvenes que se van hoy de España en busca de un futuro? Y mi respuesta siempre es negativa, no tienen nada que ver. Nuestros chicos de ahora salen formados, preparados, con un título, con un iPhone, con un ordenador, con hablando inglés. Con los que lo comparo, aquellos españoles que se iban con el atillo de ropa o la maleta de cartón, saliendo del pueblo muchas veces sin saber ni leer ni escribir, los comparo con muchos de los inmigrantes que hemos recibido nosotros en estas últimas décadas, ¿no? Gente que lo único que quiere es buscar un futuro y a la que hay que tratar con respeto y con generosidad porque verdaderamente lo merecen. Porque están construyendo nuestro futuro. Totalmente, también, claro. Totalmente. Decíamos que vienes de la Feria del Libro, pero te quedas a partir de mañana, la gente puede verte y puede estar contigo, con tus libros, con Las hijas del capitán y con todos los anteriores. Mañana mismo, el día 3, estás en la Casa del Libro, en la caseta de la Casa del Libro, por la mañana entre 12 y 2 y por la tarde en la librería Visor. Y luego vas a estar la semana que viene, el fin de semana que viene, vas a estar en la caseta de la librería Le y después en la caseta de El Corte Inglés y el domingo en la caseta de Lagardere, librería internacional. Bueno, te estás recorriendo la Feria del Libro, que es una de las grandes citas, que es importante en estos tiempos de tribulación para el papel, que no entiendo por qué dicen algunos de tribulación para el papel no está en crisis, quizá el mundo que hace las cosas que luego salen en papel, bueno, pues genera otra serie de cosas. Eso es lo que puede estar en crisis, pero el papel nunca. No. Y la Feria del Libro lo demuestra. Totalmente. Mira, cuando yo empecé a publicar, he dicho antes, hace 9 años, pero ya llevábamos año y pico trabajando, o sea, yo llevo en el mundo editorial unos 11 años más o menos. Yo ya oía esa visión catastrofista, esa perspectiva catastrofista. Se acaba el papel, viene todo lo digital, los días están contados, a partir de nada, cuestión de 2-3 años, todo va a ser leer en tabletas, en lectores electrónicos. Y no, contra todo pronóstico, contra esas visiones apocalípticas, el libro digital existe, pero para nada se ha comido el papel. Incluso ha parado su crecimiento y ahora conviven los dos formatos con preeminencia del papel muy por encima. Se sigue publicando muchísimo en papel. Y bueno, y es verdad que el sector editorial, después de la crisis en España, pues no está en su mejor momento. Ha repuntado. Pero como todos los sectores, claro. Pero por lo demás, el papel está vivo. Además, te vienen los lectores y te lo cuentan, ¿eh? Y te dicen, yo al principio me compré con un Kindle o un tal, con un lector digital, con muchas ganas, me descargué muchas cosas, tal, pero mira, he vuelto al papel. A mí me ha pasado. De hecho, yo tengo mi Kindle y tengo en mi tablet también descargadas mis cosas. Y bueno, a no ser que un día a la 1 de la mañana necesite leer algo porque me urge, por cualquier cosa, y me lo descargo, me lo pido, mental, pues normalmente espero, me compro mi librito de siempre y marco y subrayo y tuerzo la hoja y lo vuelco y se me cae al suelo. Y bueno, y después acaba en mi librería como un recuerdo del un pedazo de vida en el que estuve leyendo esa historia. Y yo creo que eso no va a pasar nunca. Incluso la gente joven, que era otra de las visiones catastrofistas, porque los chicos de ahora, ¿no?, que son tan digitales en todo, decían que no iban a volver a los libros. Pues no, vas a la Feria del Libro y ves, como estamos viendo estos días, colas de chicos esperando una firma, un abrazo, un selfie, una sonrisa de su escritor o de su escritora, que vale que a veces no es alta literatura, que pueden ser los booktubers o pueden ser los youtubers o pueden ser fenómenos puntuales. Pero ahí están y quieren su firma y se acercan al libro y lo tocan y lo palpan y en cierta manera lo valoran como un objeto deseable que tiene un interés para ellos y eso es un camino espléndido para la literatura. ¿existían tantos idiomas? Bueno, sí, porque estás traducida a ellos. ¿Existían tantos idiomas en la Tierra? Sí, sí, alguno debe quedarme todavía, pero sí, he tenido la suerte de que mis traducciones son numerosísimas y además me llegan a casa los libros. Y, ¿ah, sí? Sí, cada editor extranjero te manda por contrato un número de libros. Normalmente es una caja, a veces, bueno, algunos más modestitos te mandan dos o tres ejemplares. Y hay veces que llegan y dicen, ¿esto qué es? ¿Qué me están contando? ¿Cómo será esta traducción? A mí me intriga muchas veces porque yo solamente reviso las traducciones al inglés y, bueno, colaboro con ellas y en las traducciones al inglés sí que me implico mucho, pero en el resto no. Y claro, de pronto te viene una en polaco, o te viene en japonés, o te viene en árabe. Que ya no árabe, es otro idioma, es otra grafía, ¿no? Todo, totalmente. Y dices, Dios mío, ¿qué habrá aquí dentro? Qué bien. ¿Qué percepciones tendrá la gente que lea esto? Las hijas del capitán, el nuevo libro, la nueva novela de María Andueñas, le conocéis todos, un nuevo éxito y que acaba de salir y le queda mucho recorrido. Pues esperemos que así sea. Estamos desde abril en las librerías y la verdad es que ha sido un arranque muy movidito, muy positivo también. Pasé por la Feria del Libro de Bogotá, de Buenos Aires, volví a España, San Jordi, un montón de ferias. Estuve la semana pasada en Gran Canaria, ahora me voy a Valladolid, en fin, moviéndome sin parar, pero me parece que es lo menos que podemos hacer los autores para demostrar nuestra gratitud a tantos lectores. Y todos los días que quedan de la Feria del Libro de Madrid, ahí estás, en la Feria del Libro, y mañana mismo estás por la mañana a partir de las 12 en la librería, en la caseta de la Casa del Libro, y por la tarde a partir de las 7 en la librería Visor. Un placer, María Dueñas. Igualmente, Bruno, un saludo para todos tus oyentes, entre los que me consta que hay muchos lectores. Un abrazo a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Y como siempre hablamos de cine, hablamos hoy con el más grande, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, por razones extralaborales, de Roman Polanski, que iba a ser el protagonista con su última película. La figura de Polanski nos genera todo tipo de reacciones, ¿no? Es verdad, claro que sí. Estamos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Pasa un poco con Woody Allen, ¿no? Los grandes creadores son grandes creadores a pesar de su vida privada, que por otro lado tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasa con su vida privada, ¿no? Pero bueno, pues hay que tomar partido, creo yo, por la parte artística. Los grandes creadores, sean estos u otros cualquiera, pues serán unas personas de la manera que sean, pero su obra está ahí. Entonces es inconmensurable, no se puede discutir. ¿Cuántas veces hemos visto al comienzo de una película, al comienzo de un libro, al comienzo de cualquier cosa, el título de esta nueva película de Polanski, basada en hechos reales? ¿Qué tal la fiesta? He conocido a una chica muy interesante. ¿Hace mucho que no escribes nada? Yo voy a encargarme de todo. Es como si alguien te estuviera controlando. Tómate esto, te aliviará. Solo yo sé que puedes escribir. ¡Basta! Basada en hechos reales, así se titula esa película, la nueva película de Polanski. Un nombre basado en hechos reales que cuántas veces, José Manuel, hemos visto y hemos leído. Sí. Bueno, pues ahora tenemos película, ¿no? Muchas veces hemos visto en una película que nos decían que estaba basada en hechos reales. Bueno, pues esta es que se llama así y además está basada en una novela que también se llama así, aproximadamente, ¿no? De manera que, bueno, el título esta vez es absolutamente correcto. Como muy bien dices, es la nueva película de Roman Polanski. La producción es de Basim Beji, el guion es de Polanski también, junto con el francés Olivier Assayas, y los protagonistas, Emmanuel Signé, Eva Green y Vincent Pérez. Bueno, Roman Polanski, 5 años y 21 películas, todas buenas, o al menos interesantes, ¿no? Y alguna incluso obra maestra, recordemos Repulsión, La semilla del diablo, Chinatown, Lunas de hiel, El pianista, Un dios salvaje, una nómina realmente espectacular. Bueno, en casi todas sus creaciones, Polanski ha sido también el autor del guión, a veces basándose en obras literarias preexistentes, como en esta ocasión, como decía, en la que el texto escrito con la colaboración del también director y guionista Olivier Assayas parte de una novela de Delfín de Vigan, protagonizada por otra Delfín. Me imagino que el nombre no es una casualidad, Delfín de Dieu, una escritora de éxito. Bueno, su última novela ha arrasado y la gente hace colas interminables para obtener una dedicatoria de su puño y letra, hasta que Delfín no puede más, literalmente, está en un acto estos de firma y está agotada, ¿no? Y en esos momentos se le acerca una joven atractiva y más bien misteriosa, y luego vuelve a coincidir con ella en una fiesta, lo que provoca la curiosidad de la escritora, que acepta el acercamiento de él. Ella se llama ella, él, y casi de inmediato acepta también su amistad. Aunque Delfín vive con François, su marido, el mundo se va limitando cada vez más a la compañía constante de él. Mucho más cuando François debe irse a América en viaje de negocios y a él su casero la echa de casa. La consecuencia inmediata es que ambas mujeres pues se ponen a vivir juntas y solas. Y él cada vez más cercana, más solícita, más absorbente. Hasta se ofrece incluso a sustituir a Delfín en una charla que debe dar en otra ciudad, a lo que ella, que está agotada, accede, ¿no? Y Delfín está cada vez más en manos de su amiga. Ella, él, es su único recurso físico, emocional y hasta creativo. El universo de Polanski, no lo vamos a descubrir ahora, gira en torno a la obsesión, al desconcierto, a la perturbación del ánimo y también al mundo femenino. La novela de Delfín de Vigan le brinda todos estos elementos. Dos mujeres, un proceso de vampirización, casi incluso dos, un personaje desvalido y otro escurridizo como el humo. Y un clima de thriller psicológico que va envolviendo a los personajes hasta conducirlos a un clímax que parece sorprendente, pero que guarda la mayor lógica con el transcurso de la narración. No es absolutamente original, lo desconozco en qué grado está en la novela y cuánto hay de creación de los guionistas, pero sí muy eficaz y, como digo, también coherente. La vida de la protagonista, esta Delfín, que naufraga física y emocionalmente, se cierra sobre sí misma cuando, tras ser incapaz de volver a escribir, quizá encuentre el camino más insospechado. Polanski tiene 85 años, pero mantiene el pulso narrativo y la capacidad de crear universos propios, tal vez como forma de subsistir, de autojustificarse y también de dar cauce a su interminable necesidad de expresarse. En cualquier caso, bienvenida a su nueva película y ojalá haga, si no muchas, por lo menos unas cuantas más. Basada en hechos reales, así se titula esta película, El examen. Ha sido sobre esa nueva obra, la última de Polanski, pero vamos a seguir en las noticias con los exámenes. Porque vamos a examinar a José Manuel a las plataformas digitales y su relación con el cine. Pues efectivamente, es verdad. El pasado martes, el día 29, se celebró en la Academia del Cine, que alguien dice que solo sirve para dar goyas a los amiguetes, pero también hace otras actividades. Bueno, pues se celebró la jornada Las plataformas digitales y su influencia en la industria audiovisual. Como es sabido, la influencia es muchísima. El desembarco de Netflix, HBO y otras como Rakuten, Filmin, etcétera, están cambiando, yo creo, las actitudes y los gustos de los espectadores. Bueno, en las mesas redondas organizadas intervinieron especialistas como Domingo Corral, director de ficción de Movistar Plus, Gonzalo Salazar Simpson, que es el director de la ECAM, de la Escuela de Cine de Madrid, Jorge Sánchez Cabezudo, director, guionista y productor, Juan Carlos Tous, que es el CEO de Filmin, Teresa López, directora de contenidos de Rakuten, y Diego Rodríguez, director de márgenes, entre otros, entre alguno más, incluido el presidente en funciones de la Academia, Mariano Barroso. Bueno, se abogó por un modelo de ventanas dinámicas, le llamaron, una situación que cubra el vacío que hay entre las 6 semanas, que es aproximadamente el momento, el tiempo que está en exhibición una película, hasta los 112 días, casi 4 meses de espera, que es necesario para estar en las plataformas, espacio que aprovecha además la piratería, todavía el principal problema del audiovisual. Se señaló la ventaja que supone poder llevar las películas a las poblaciones a las que no llega habitualmente. Y naturalmente se recogió la polémica que recoge todavía, que mantiene el Festival de Cannes acerca de qué es cine y cómo da cabida en el concepto de cine a las producciones de las plataformas, incidiendo también en la ventaja de un mecanismo de distribución que es tan rápido y tan barato, comparado, claro, con llevar la película a los cines por todo un país, también para las producciones españolas, y así como la posibilidad de trasvase de los profesionales entre cine y televisión, como el propio Sánchez Cabezudo es un ejemplo. Bueno, en definitiva, Bruno, el debate es el de siempre. ¿El cine es lo que se ve en las salas y lo que se ve en la televisión es otra cosa? Pues el debate está servido y en este momento yo creo que hay opiniones para todos los gustos. 2018, las plataformas digitales siguen su rumbo, su relación con el mundo del cine ha sido objeto de examen aquí esta noche, nos lo ha contado José Manuel Esquivano. Vamos ahora ya con el Super 10. La lista con todos los factores en juego que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues una película estupenda, quizá no para todo el mundo, pero sí realmente de mucha calidad. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool. Paul McGuigan es el director con una inconmensurable Annette Bening de protagonista. En el 9... pues estrenamos Disobedience, la película de Sebastián Lelio, de la que hablábamos precisamente la semana pasada, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, primera semana en la lista, subiendo al 9 desde el 15. 8. Lucky, dos semanitas en la lista, repite la posición, la película de John Carroll Lynch, última película, película póstuma de Harry Dean Stanton, un hombre realmente un actor extraordinario. En el 7. Campeones, y de verdad es Campeones, cerca ya de los 16 millones de euros de taquilla, Bruno. 8 semanas en la lista y repite posición la película española entrañable de Javier Fes. ¿En el 6? En el 6 está esta figura dislocada, Deadpool 2, la película de David Leitch con Ryan Reynolds metiéndose otra vez en la figura del superhéroe más absurdo y más loco de la historia de los superhéroes. 2 semanas en la lista. 5. Han Solo, una historia de Star Wars, primera semana en la lista para esta película que vuelve a recrear el universo de la Guerra de las Galaxias. Esta la ha dirigido Ron Howard y Alden Ehrenreich es el actor encargado de dar vida a Han Solo cuando era un poquito más joven. ¿Y qué película está en el número 4? The Florida Project, última semana ya para la película de Sean Baker con Brooklyn Prince, con Willem Dafoe, 16 semanas en la lista. Es nuestro único Super 10 y, como digo, desde esta semana desaparece. ¿En el 3? Bueno, pues tenemos la película de la semana. Se llama Caras y Lugares y es un documental bastante insólito de Agnès Varda, la veteranísima directora francesa, una de las supervivientes, casi casi la última, justo junto con Godard, de la nueva ola francesa. Un documental que protagoniza la misma Agnès Varda junto con su codirector JR, un fotógrafo joven muy interesante. Primera semana en la lista, película de la semana. En el 2... Custodia compartida, sube hasta el 2 en su sexta semana, la película de Xavier Legrand, la película que cuenta un drama familiar realmente extraordinario, película fantástica, de Xavier Legrand con Lea Ducret y Dany Minochet de protagonistas. Y en el puesto número 1... Bueno, pues sigue aquí esta fantástica película de animación, yo creo que ya se me han agotado los adjetivos para definirla, por lo menos es distinta. Isla de Perros, la nueva película de Wes Anderson, un director también distinto y siempre original. En el puesto número 1, una película de animación, Isla de Perros, también sorprende José Manuel. En el puesto número 3, un documental. Pues es verdad, se ve que en el Super 10, como estamos atentos a las mejores películas de la cartelera, entre lo que dicen los críticos, lo que dice la taquilla y lo que dice también la redacción del Super 10, pues tienen cabida estas películas. Es de animación, es documental, pero son películas estupendas. José Manuel Escribano, nos escuchamos en 7 días, ¿te parece? Me parece estupendo, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con almohadilla Rosa Vientos en 20 nos dice Fernando Cortizo. Me dio hambre y sueño, voy a saltar a nevera y a dormir. Pues que no descanse porque vienen las señales del fin del mundo. Y lo que nos va a comentar Javier Sevillano le va a a dar todos los miedos, se le va a quitar todo el hambre de un tirón. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Parece el coco, que viene el coco. El embajador del coco soy. No, buenas noches. Por cierto, que hemos de decir y he de decir que tu trabajo, Javier, en el programa de esta noche ha sido estupendo. Hemos tenido las voces que hemos tenido gracias a tu labor, que ha sido extraordinaria, detrás de personajes que tuvieron algo que decir en la historia terrible de Billy el Niño y de la historia de esa época. Así que gracias, Javier. Somos todos este gran equipo que tenemos, que estamos ahí. Abrió la todos los programas, ¿eh? Abrió... No solo en este, en todos. En todos, en todos. Estamos por supuesto. Ahí, Javier, que abriste la caja de Pandora y lo que salió de allí. Y lo que queda por salir. Y lo que queda. Algo haremos con ello. Sí, nos dejan los terremotos que vienen. Bueno, sí, exactamente, porque no sabemos. Bueno, sabéis que una de las zonas del planeta de mayor actividad sísmica está relacionada siempre con esa zona de subducción que llaman los técnicos, los especialistas, los geólogos, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Y que justo pilla, digamos, bordeando todo el continente sudamericano, toda la parte sudamericana, toda la costa pacífica de Chile, ¿no? Mm. Bueno, esta es una de las zonas de mayor actividad sísmica, porque son zonas muy activas, muy, muy en movimiento. Estas dos placas están en continuo movimiento y resulta que hay una zona específica, que es la que ellos llaman en la región de Aysén, concretamente, que es la falla de Liqueñe-Ofqui, que han estado estudiando recientemente geólogos de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Gante, y ahí lo que han hecho es un mapa paleosísmico, paleosismográfico, que ellos llaman. Es decir, han conseguido por primera vez reunir en esta falla, en esta región, en este fiordo de la región de Aysén, han podido reunir evidencias de por qué durante los últimos 9.000 años e incluso más atrás se han producido esta gran cantidad de terremotos en esta zona, precisamente. Bueno, concretamente en esta falla dicen que es un caso muy específico porque, aunque está relativamente cerca de toda la falla, de toda esta zona de subducción que hemos hablado, de Nazca con la placa sudamericana, no es debido fundamentalmente a esta placa, aunque también tiene su incidencia, sino que la zona del fiordo de Aysén reúne unas características especiales por esta falla Liqueñe-Ofqui, en la que han podido investigar todo el historial sísmico de los últimos 9.000 años, y ello lo que ha facilitado, aparte de aclarar algunas situaciones debidas a los terremotos en todos estos años, lo que les ha permitido es realizar un estudio de futuro, es decir, por qué esta zona es tan afecta a sismos y por qué precisamente cuál va a ser la incidencia futura posible de estos terremotos, ¿no? Y lo que ellos han hallado es que debido a las características del fiordo, de esta falla local, por así decirlo, lo que hace es que las crestas de las montañas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, al ocurrir estos terremotos, estos que en esta zona no son grandísimos terremotos, pero sí terremotos de magnitud media, ¿no? De una escala 6,5, por ejemplo, el último, que fue en el año 2007, en el que hubo algún muerto y muchísima destrucción, fue de un 6,5 en la escala de Richter. En la escala que más, otra escala, mejor dicho, que también usan mucho los técnicos, los especialistas, es una escala del 1 al 12, este terremoto estaría en el nivel 9 de 12. Entonces, es bastante, es, digamos, ya moderado hacia gran terremoto, aunque no es de los más importantes que han ocurrido también en la zona de Chile, debido más que a esta zona, a esa gran placa, ese choque de grandes placas de Nazca con la sudamericana. Y esas placas al chocar bajo tierra generan también claro cordilleras como los Andes, entre otras cosas. Es un lugar que puede ser muy importante, como decimos, de estudio, en el futuro, porque esas placas pueden generar más movimientos no solo en el continente sudamericano, sino que se pueden extender por su cercanía al mar de estas placas. Exactamente. Lo que ocurre es que estas placas, hay mucha tensión. Es una de las zonas de la Tierra en la que tectónicamente hay más fuerzas de una placa contra otra. Hay muchísima tensión entre estas placas, por eso esa zona es tan propensa a estos sismos. En el estudio que han hecho localizando en esta zona del fiordo de Aysén, en esta falla específica, lo que ellos han evidenciado y han podido estudiar han podido estudiar todos estos sismos de tantísimos años atrás, porque se produce un fenómeno muy local y muy específico. Es que estos sismos que ha habido durante tantísimos años han hecho que toda la tierra y las rocas depositadas en las laderas de estas cordilleras, al suceder estos terremotos, han ido cayendo al mar, han ido cayendo al fiordo, al fondo del fiordo, y se han ido depositando. Lo que ha hecho es formar una serie de sedimentos, unos sedimentos marinos, que los geólogos han estudiado. Uh-huh. Y entonces, gracias a estudios de presencia de carbono en la materia orgánica que ha ido depositando en el fondo de este fiordo, han podido establecer en qué momento de la historia geológica de la zona se han producido los terremotos, estos sismos, ¿no? Han ido formándose una serie de sedimentos espaciados en los años debido a la caída de estas tierras, de estas piedras, y simplemente han analizado en qué momento se ha producido. Incluso momentos, perdona Javier, como el del 2010, es que nos escuchan el todo el mundo. Nos acaban de escribir Luis Otto desde Chile, dice: en 2010 mi casa giraba y giraba como si estuviera dentro de una batidora. Exactamente, Chile, es que Chile, todo Chile es una zona sísmica muy muy activa, está por lo que hemos contado, y concretamente ellos se han ido a este fiordo por la posibilidad que le ha dado al estar todo muy localizado y muy bien conservado en una zorda, en un fiordo. Han podido delimitar en qué momento se han producido estos grandes terremotos, aunque lo que no han podido de momento es evaluar de qué magnitud era cada uno, aunque más o menos lo pueden inferir, pero no han hallado datos en estos sedimentos para decir el terremoto que ocurrió hace 3.400 años atrás era de tal magnitud. Ajá. O algo así. Eso no han podido valorarlo con la precisión que ellos quieren. Lo que sí es siguen investigando en los barcos que han desplazado a la zona, porque el material que han hallado es muy significativo de cara a eso, a valorar qué va a ocurrir en la zona en cuanto a terremotos, teniendo en cuenta ahora que ya se sabe cuál es la historia geológica de todas estas fallas, ¿no? ¿Vosotros habéis vivido terremotos? Hombre, importantes no. Algún movimiento sí, no, por aquí ha habido algún movimiento pequeño. De repente has dicho, pues cuando hablamos en Chile, pequeños terremotos entre 6, 6,5, bueno, eso no, pues, son pequeños. No son pequeños, claro. Bueno, seguramente según lo que para vives. Ellos. En España, bueno, no hay ninguno en la historia salvo el de la policía, el de Murcia. Sí, el de Lorca. Yeah. Ese fue el más, un poquito más sí, espectacular. En la península, sí, el famoso de terremoto, sí, claro, de Lisboa. En tiempos recientes, digo, sí, claro. Sí. Recientes, no. Hay que recordar también que en esa zona es una zona de muchos volcanes, de varios volcanes importantes, que son los que también determinan esa actividad sísmica. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. Y mañana la Rosa dos Vientos vuelve a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.